Esto es el Complejo Landa. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más os habla Víctor Fernández desde Estudio Landa 1 en A Coruña, en Galicia. Y esta noche volvemos a escondernos en las sombras porque os traemos el especial Sigilo. Un programa en el que hablaremos de uno de los géneros de videojuegos más importantes de la historia. Hablaremos de los orígenes del género y comentaremos también su evolución. Destacaremos los que, a nuestro juicio, son algunas de las mejores sagas del género. Pero antes de infiltrarnos, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Y deja de beber Monster, que te acelera demasiado. Bueno, ya sabéis que yo siempre juego agachado. Los juegos de sigilo son parte de mí. Y hoy os voy a hablar de dos sagas que me gustan bastante. Y bueno, ya después cuando comience mi turno ya os aclararé cuáles son. Tengo a mi lado al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Qué tal estamos esta noche? Bueno, yo os voy a hablar de unos juegos diferentes. Cuando uno piensa en sigilo, siempre piensa en acción, en juegos de matar a enemigos y manejar personajes carismáticos. Yo os voy a mostrar otro tipo de jugabilidad sigilosa. También tenemos a nuestro afamado troll, que de hecho te han nominado, Gaspar, a mejor troll. Bueno, antes de nada, antes de presentarte incluso, ¿qué te parece que te hayan nominado a este premio en Eche Juega? Bien, porque soy el mejor. ¿Qué tal, Gaspar? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Apaga las luces, que me van a caber los guardias. Pues nada, hoy voy a comentar con mis compañeros dos sagas. Y nada, ya las desvelaré cuando me toque. Y tenemos a los mandos también de sonido al señor David. Muy buenas noches. Hola, hola, voy de incógnito. Pero esa me suena a la voz de Batman. No sé si estoy hablando con David o con Batman hoy. Es que soy polipersonal. Se puede decir polipersonal. Bueno, hoy vengo a hablaros de tres sagas que Víctor me ha dejado hacer porque me gustan. Sabe que soy importante y me quiere tener contento. Y también diré, como Gaspar, que ya les desvelaré a lo largo del programa para que sea una sorpresita. Ay, no me copies. Pero si lo dije yo antes que ninguno. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa especial Sigilo. Antes de dar comienzo a este programa tan especial, vamos a irnos con la encuesta de la semana pasada, Jorge. Pues sí, vamos a hablar de la encuesta de la semana pasada. Os preguntábamos sobre Watch Dogs y la pregunta era si creéis o creíais que el downgrade de Watch Dogs está justificado. Tenemos tres respuestas, como siempre, y bueno, parece ser que nadie cree que esté justificado porque con un 0% de los votos se ha quedado si hace el juego más estable. Nadie se cree la excusa de Ubisoft. De segundo ha quedado Odor con un 29% de los votos, una cifra respetable para Odor que baja puestos. Y por supuesto, de primero, la respuesta no lo hacen para que la versión de PC sea más próxima a la de consolas, que es lo que casi todos creemos y que seguramente sea en parte la verdad. Y hay que decir que Odor, macho, hay veces que pierde. Cuando el tema es, cuando es un tema serio, la gente se vuelca en la seriedad, ¿no? Quiero decir que Odor está funcionando bien, me parece, estos últimos días, ¿eh? A mí me duele ver la escasa confianza que tiene la gente. Tengo esta gran compañía que es Ubisoft, joder. Lo he hecho por nuestro bien, porque si no, porque el juego sería demasiado exigente y es probable que petasen gráficas. Claro, queremos que nos dure nuestro hardware. Claro, yo no quiero que sobre todo la tuya. Lo he hecho por nuestro bien, mirando por nuestro dinero. Sobre yo todo creo que Ubisoft se merece dinero. Un aplauso. Sobre todo mira por nuestra pasta. Sí. ¿Escuchasteis las palmaditas de Gaspar? Ese es el aplauso más troll que hemos tenido en este programa. Aplauso forever alone. Es muy irónico ese aplauso. Bueno, Jorge, ¿qué tenemos de encuesta esta semana? Bueno, pues como tenemos especial sigilo, os preguntamos cuál es vuestra saga de sigilo favorita. Tenemos varias y tenemos una respuesta que es otro, por si no está aquella que os interesa más. Y las respuestas son Metal Gear, Splinter Cell, Deus Ex, Hitman, Thief, Assassin's Creed, Tenchu y por supuesto Odor. Tenéis, como os digo, la respuesta otro, por si es alguna de otras sagas, y os animamos a que posteéis cuál es vuestra saga favorita de sigilo, porque también está bien para nosotros descubrir videojuegos nuevos. Y nada, pues vamos allá con este especial. Bueno, y aparte la respuesta Odor, si nos gustan los juegos de sigilo, que también puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ir con el programa de hoy, porque hoy en Complejo Anda vamos a hablar de un género de videojuegos que nos encanta, que es el género de sigilo, ¿no? Pero no se trata de un programa al uso. Ese programa tiene nombres y apellidos porque ha habido una persona que lo ha hecho posible con su mecenazgo en nuestra campaña de crowdfunding, la campaña que nos ha permitido poder desarrollar el programa aquí en el estudio Landa 1, y bueno, que realmente la séptima temporada, que es la que estamos haciendo ahora, es íntegramente llevada a cabo gracias hasta a vuestras aportaciones, ¿no? Entonces, esa persona de la que hablábamos es Martín Ángel Rodríguez Molina, que nos ha pedido, además, un especial con esta temática, ¿no? Bueno, a él se lo dedicamos, le dedicamos este programa, porque sin su aportación no habría ni este programa ni ningún otro de Complejo Anda, ¿no? Ni sin su aportación y sin la de todos los que nos habéis apoyado. Bueno, cuando digo apoyado, no digo solo apoyado económicamente, ¿no? Sino todos que habéis difundido nuestras campañas, etcétera, para que pudiera llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, pues con esto él nos ha aportado dinero y nosotros vamos a responder como mejor sabemos, ¿no? Haciendo un programa de radio sobre videojuegos. Así que vamos al grano y vamos a hablar de juegos de sigilo. Algunos de los juegos de sigilo más importantes de la historia. Pero todo tiene un comienzo, así que nos vamos a los orígenes. El sigilo es hoy en día un elemento muy recurrente en el diseño de muchos videojuegos, pero no siempre fue así. En un comienzo, nadie se atrevía a desarrollar juegos de sigilo porque eran muy exigentes en cuanto a dinámicas de juego, era difícil que la gente los entendiera a simple vista, y de hecho, ese tipo de juegos se solían enfocar de dos maneras, que era o la vertiente arcade, ¿no? Juegos de máquinas recreativas, o la vertiente estrategia, ¿no? Eran juegos ya pensados para un público pues un poco más adulto, que veía los juegos de otra manera, ¿no? En una época que, ya os digo, los videojuegos estaban vistos como pues entretenimiento para niños y tal. Uno de los primeros en emplear el sigilo como dinámica de juego principal era un juego de arcade desarrollado por Sega llamado 005. Este juego fue lanzado en el año 81 para máquinas arcade, concretamente el modelo G80 de Sega, ¿no? Y la verdad es que el juego en sí representa unas mecánicas de sigilo muy primitivas. Lo único que tenemos que hacer es manejar a un espía que tiene que moverse por diferentes edificios y esconderse de otros elementos que van pasando. Creo que había helicópteros, hay patrullas y todo eso. Y simplemente tenemos que escondernos y debemos utilizar elementos que hay en el propio escenario para escondernos, ¿no? La verdad es que una cosa muy sencilla, era un juego que además permitía a dos jugadores. Y bueno, yo no sé si habéis visto este juego. A mí me sorprendió que este año 81-82, ¿no? Sí, 81. Me sorprendió realmente que ya existiesen juegos concebidos con una idea muy primitiva de lo que sería el sigilo en el futuro. Claro, eso a nivel conceptual, ¿verdad, David? Claro, sí, la verdad es que me dejó bastante impresionado. No, y hay que decir que, a ver, el juego gráficamente no era nada del otro mundo, era un juego sencillito de la época y tal. Aunque también os tengo que decir, a modo de curiosidad, que generó bastante juego en máquinas arcade. De hecho, hay un récord mundial que son 1.500.000 puntos, si no me equivoco. Que bueno, siempre hay récords de estas máquinas y tal, ¿no? Pero bueno, ya os digo, mecánicas muy, muy primitivas. Realmente, incluso podías intuir, ¿no?, que se trataba de un juego de sigilo porque no te tenían que ver a la dinámica del juego principal. Pero realmente no se intuye como un juego de sigilo al uso. Hoy vemos, por ejemplo, Metal Gear Solid o vemos algún título parecido y ya decimos, juego de sigilo, ¿no? Pero este juego realmente, yo creo que en la época podían llamarle juego de esconderse, nada más, ¿no? En cualquier caso, esta primera iniciativa por parte de Sega no fue más que un tímido intento, ¿no?, por intentar crear este género de sigilo, que yo creo que ni siquiera fue intencionado, ¿no? Pero no estábamos preparados para lo que llegaría después. Muy poco después, además. Porque vamos a hablar de Wolfenstein. Y podéis estar pensando, joder, pero Wolfenstein no era un juego de tiros desarrollado por ID Software y tal y cual. Pues no, no os equivoquéis, amigos, porque no estamos hablando del juego de ID Software, estamos hablando de Castle Wolfenstein, un título desarrollado por un estudio llamado Muse Software y que salió para DOS, Atari 400-800, Commodore 64 y Apple II. Es un juego que salió también en el año 1981 y que nos introduce en el castillo de Wolfenstein, que es una base nazi en la que debemos infiltrarnos. Yo con este juego os tengo que decir que he flipado bastante, porque me parece algo complejísimo para el año 81. Os explico por qué. Es un juego tipo side-scroller, ¿no? Que los side-scroller, para que os hagáis la idea, son juegos divididos en habitaciones, ¿no? Entonces tenemos que pasar una puerta y vamos a la siguiente habitación y siempre nos movemos en una habitación, ¿no? Los cambios de habitaciones, hay una pequeña transición y aparecemos en la siguiente habitación. Pues bien, en este side-scroller, el juego nos introduce pues en una serie de puertas, las pasamos y hay guardias patrullando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que teníamos que hacer era básicamente esquivar a los guardias y bueno, que no nos detectaran. Es decir, sigilo 100%. El caso es que el juego tiene historia. ¿Y la historia cómo te la presentan? Pues como te la podían presentar en la época, texto. Te ponen un pedazo de texto al principio del juego, pero unas cuantas páginas de texto que tienes que leer para entender lo que pasa. Tiene una historia, es que es bastante, o sea, paradójicamente es bastante buena la historia, porque es de un tío que está ahí, tiene que escapar, tal, te cuenta un poco pues todo el trasfondo nazi y todo ese rollo, y luego te introduce en el juego. Ahora viene lo interesante del juego en sí. Podéis pensar, bueno, hay soldados patrullando y yo imagino que te ven, te disparan y mueres. Y ya está, ¿no? Pues no es así. O sea, es un poco más complejo que eso. Es un juego en el que básicamente te vas escondiendo y si el guardia te ve, da la voz del arma. Y al dar la voz del arma, te persiguen los guardias por las diferentes pantallas. Se acercan a ti y cuando te tocan, te pone un mensaje en el medio de la pantalla que te dice: has sido capturado. Y es decir, has palmado, ¿no? Pero la complejidad está en el hecho de que es sigilo auténtico. O sea, el concepto de sigilo nace con este juego realmente, porque el objetivo es que no te vean. Incluso puedes asesinar a los guardias por detrás, ¿no? Y el objetivo es que no te vean. Y yo me atrevería a decir que este juego de 1981 es en el que está basado al 100% Metal Gear de MSX. O sea, me atrevería a decir que Kojima podría haber copiado este juego. Buah, no copiado, fuerte, sino mejorado. Tío. Qué fuerte lo que estás diciendo. Pues yo me atrevería a decir, es que el concepto, tú ves este juego con sus gráficos primitivos y es Metal Gear. Y de hecho, los Wolfenstein modernos, meto en el saco, por ejemplo, Return to Castle Wolfenstein, el de Raven no tanto, este último que ha salido, el The New Order, en cierto modo homenajean este Wolfenstein primitivo, porque tiene muchas secuencias de sigilo que bastante desarrolladas. O sea, parece que han tenido en cuenta no solo el inicio famoso, conocido Wolfenstein de la temática 3D, sino también los Wolfenstein originales que están ahí y que no conviene olvidarlos. Claro, y hay que decir que, bueno, John Romero era un declarado fan de este juego. Sí, claro. Y John Romero, cuando ID Software ideó Wolfenstein y su expansión, ¿no? Que sería Spear of Destiny, ¿no? Estos dos juegos están basados en esta idea, en la idea de Wolfenstein, pero en el concepto, en la historia, ¿no? Recordad, esas no sé cuántas páginas que os dije que había de historia inicial, sí. Pues se basa en eso, Wolfenstein 3D. Entonces, a mí me llama la atención que este juego tuvo muy buena aceptación, ¿no? Sobre todo por un público maduro y tal. Entonces, me llama la atención que un juego tan, entre comillas, pequeño, ¿no? Y tan marginal como es Castle Wolfenstein, tuviera esa repercusión. Y de hecho, Víctor, Wolfenstein 3D, originalmente su diseño estaba enfocado a eso, al sigilo. ¿Qué pasa? Que ID Software vio que era una tarea quizás demasiado compleja para una nueva perspectiva y que a lo mejor no resultaba atractivo para la gran masa de público que quería matar. O sea, que es, bueno, es así. Y el cambio le vino bien, hay que decirlo. Le vino bien, sí. Claro, claro. Efectivamente. Bueno, pues una cosa que llama la atención de este juego es que tenían había efectos de voz digitalizada. Bastante cutres. Recordad, estamos en el año 1981. Sí, 1981. Eran muy cutres, ¿vale? Pero, joder, aún quiero decir, curioso, ¿no? Te veían y entonces te decían, además, que hablaban en alemán, ¿no? Porque eran nazis. Te decían, pues, quieto, en alemán y cosas así. O sea, genial, fantástico. Bueno, si os interesa conocer un poco más del tío que diseñó este juego, porque digamos que la idea, el concepto del juego, diseñó solo un tío, se llamaba Silas Warner, falleció en 2004, ¿no? Pero este hombre pues sacó algunos juegos más con Muse Software. Yo creo que este es el mejor de los que hizo, pero bueno, por si lo queréis buscar en Wikipedia o algo por el estilo, pues Silas Warner se llama, ¿no? Se llamaba el tío. Bueno, en el año 84, este mismo estudio, Muse Software, lanzó la secuela de este juego. Secuela que se llamaría Beyond Castle Wolfenstein, un título que esta vez estaría desarrollado para casi las mismas plataformas, DOS, Commodore 64, pero en Atari ya pasaron a ordenadores de 8 bits y Apple II. Esta es una secuela, pero me parece que no manejamos al mismo personaje, ¿no? En este caso, la dinámica principal del juego cambia. Somos un espía, en este caso, fijaos, espía. O sea, ya cambió el concepto aquí, Somos un espía y nuestro objetivo es asesinar a Hitler. Este juego, la historia está basada en la operación Valkyria. No sé si estés familiarizados con esto. Sí, hombre, sí. La operación en la cual un general alemán quiso matar a Hitler. Una historia real, además. Okay. Pues se basa en eso. Entonces, esta vez llevamos un traje de alemán, ¿no? Y ojito con lo que os voy a decir, es que ya a mí es que me alucinó. Este juego es de 1984 y fijaos cuál era la dinámica del juego. Íbamos vestidos de alemanes, nos cruzamos con otros guardias y nos dicen, alto, identificación. Tenemos que acercarnos y enseñarles la identificación. Si no lo hacemos, o si lo hacemos mal, ese guardia dará la voz de arma y nos joderán. O sea que, además es que es la leche porque está en alemán, te habla en alemán, todas estas cosas, y abajo te ponen subtítulos en inglés, para que te puedas enterar, ¿no? Y esto es interesante, Víctor, porque yo creo que dentro del sigilo hay que diferenciar el sigilo directo, es decir, sí, que nos vean, y el indirecto, que nos vean, pero que nos contemplen como algo normal. Claro. Me explico, por ejemplo, lo que sería traducción pasar desapercibido. Es decir, por ejemplo, la saga Hitman, de la que ya hablaré más adelante, pues tiene mucho de eso. No es un sigilo en sentido estricto de esconderse, pero sí tener una actitud que el resto de enemigos o potenciales enemigos vean como algo normal. Claro, efectivamente. Y hay muchos juegos de sigilo posteriores que se basarían en este concepto, ¿no? De hecho, podríamos, lo que dices tú, David, yo casi lo catalogo como sigilo barato, ¿no? Que es el sigilo en el que al final acabas dándote de hostias con todo Cristo. Sí. Y el sigilo sofisticado, que es en el que tú tienes que ser eso, el entorno. O pasar desapercibido en el entorno, o como decía, ser uno más, ¿no? Y que no te paren. Eso ya lo veremos en juegos posteriores. Bueno, en cualquier caso, ya os digo, esta saga, ¿no? de Wolfenstein no habría más juegos de esta saga. Se terminó el legado de Wolfenstein con esto. Bueno, el legado serían los de ID Software, ¿no? Wolfenstein 3D y Spirit of Destiny, y posteriormente Return to Castle y todos esos los siguientes, ¿no? Pero ya no eran juegos de sigilo, eran juegos de acción. Y digamos que el sigilo tuvo un parón. Tuvo un parón de juegos destacados, quiero decir, durante unos cuantos años, hasta que llegó un auténtico monstruo de sigilo, ¿no? Era el momento de Metal Gear. Metal Gear, no estamos hablando de un juego en 3D, estamos hablando del juego de MSX2, un título que salió para esta plataforma, también para NES, también para Commodore 64 y para PC2. Bueno, la versión de NES, creo recordar que era una versión un poco raruna. No diría que es el juego de MSX, bastarda. Sí. De hecho, un poco bastarda, sí. No la hizo Kojima. Reniega de ella, claro. Sí, fue un port asqueroso que hizo otra compañía. Pero bueno, tiene una portada chula. Eso sí. Qué raro, siempre reniega de lo que hace en plataformas de Nintendo, Daniel. Hombre, pero es que no lo hizo él, es normal que reniegue. Bueno, hay que decir que Metal Gear es... Claro, muchos podéis pensar, joder, es que en el complejo Anda son muy fans de Metal Gear, o es que en el complejo Anda, bueno, los Metal Gear en 3D gustan mucho y todo eso, y la gente tiene engrandecido, ¿no?, el Metal Gear de MSX. Pues no, amigos, Metal Gear de MSX es un juego muy, muy complejo para su época. Es un juego que salió en el año 87 y que es complejísimo en cuanto a lo que puedes hacer en el juego para su época. Tan complejo que algunas cosas son meros intentos de elementos jugables que veríamos bien desarrollados años después con la tecnología posterior, ¿no? Y este juego tiene un concepto que es exactamente el mismo concepto de Castle Wolfenstein, solo que desarrollado, evolucionado, como si dijéramos refinado, ¿no? Refinado a una jugabilidad pues más avanzada. Claro, este juego tiene unos cuantos años más que Wolfenstein. Mira, yo en su día este Metal Gear lo jugué bastante más adelante. De hecho, había jugado con el recopilatorio, con el Metal Gear Solid 3, exactamente, que te los traía como extra. Pero años antes había jugado el Ghost Pavel de Game Boy, que prácticamente es igual en la concepción que este Metal Gear de MSX, ¿no? Sí. Quizás hay algunas ciertos... Yo me atrevería a decir que es un homenaje ese juego. Sí, a este juego. Lo que pasa es que bueno, hay ciertas cosillas que la versión de Game Boy arregla, ¿no? Por ejemplo, esos enemigos que reaparecen de una forma tan brutal en ocasiones, ¿no? Y la verdad es que me dejó impresionado porque, a ver, ya sé que es un poco exagerado, pero es como coger Metal Gear Solid de PlayStation, pero convertirlo en 2D. Sí. Evidentemente no es así. Pero casi. Y ojo que esta música del Metal Gear de MSX sale exactamente igual. O sea, ahí ya se nota un poco el homenaje, ¿no? Tal. Y sobre todo, joder, yo el homenaje, ¿sabes dónde lo vi mucho también? En los camiones. En los camiones, efectivamente. El codec, que también aparecía también, en MSX. En el juego de MSX, bueno, también es un side-scroller, ¿no? De estos, lo que decíamos antes, de pantallas en las que avanzas, cambia de pantalla, y entonces hay soldados haciendo su ruta, hay... Uno de los elementos es que había camiones en los que te podías meter para coger a lo mejor, yo qué sé, raciones, armas, etcétera, ¿no? Entonces, también los hay en el juego este de Game Boy, ¿no? Pero bueno, lo que tiene de bueno este juego es que introduce, aparte de todas estas dinámicas jugables tan avanzadas para su época, el concepto de una historia, ¿no? Pero una historia bien desarrollada, poco tiene que ver esta historia con los posteriores Metal Gear, que ya se complicó mucho la cosa y tal, pero ya era una especie de principio, ¿no?, de esto. Yo me acuerdo que este juego, yo lo jugué la versión de NES, y tengo que decir que era una auténtica basura. O sea, era una versión muy mala porque los respawns estaban extraños de los personajes, tenía bugs, era muy problemática. Pero era un juego muy difícil, sí, en general, o sea, bastante difícil. Y con estos problemas la de NES era injugable prácticamente. Iba a decir que el de MSX también tenía el problema de los respawns, ¿eh? No es, o sea, algo... De que sales de un sitio, sales de repente aparece. Es un problema ya de juego. Porque eso lo hacía dificilísimo. Hay una cosa que se perdió en las versiones en 3D, que es que te podías camuflar en los charcos y los enemigos no te veían. Te tirabas ahí al agua y pasaban olímpicamente de ti. Y lo que dijo Víctor, o sea, es evidente que en aquella época no se podían hacer las cosas que se hacen ahora, sobre todo con ese toque cinematográfico que tanto le gusta, claro, a Kojima. Pero ¿cómo pensaba eso Kojima con los Metal Gear de MSX? Poniendo líneas de diálogo a cholón. Sí, o sea, yo creo, a ver, estas estadísticas curiosas que a veces son un poco inútiles, pero creo que era el juego de esa época que más diálogos tenía, o de los que más tenía. O sea, puede ser, texto y texto, porque el tío le gusta. Kojima lo que quería era contar una historia, y lo hace a través de un videojuego. Pues sí, puede estar de mejor o peor manera hecho, pero bueno, fue un avance, ¿no? En este juego manejamos a Solid Snake, que sería el protagonista, como sabéis, de algunos de los juegos de la saga Metal Gear Solid. Y en este juego, nuestra misión es infiltrarnos en Outer Heaven, que es bueno, en el juego no se presenta como que es una ciudad militar, una zona militar, podríamos decir, ¿no? En la que pues hay una serie de insurgentes que nos han enviado a derrocar con el equipo de fuerzas especiales Foxhound, ¿no? En este juego, la infiltración se lleva a cabo en el año 1995. Bueno, el juego es del 87, pero digamos que se va al futuro, ¿no? Para... Es que la saga anda un poco adelantada en el tiempo. Sí, sí, la verdad es que sí. La historia de Metal Gear, de, podríamos decir, de los juegos posteriores, comienza con este juego realmente, ¿no? Poco tiene que ver lo que ha pasado luego con lo que realmente pasaba en Metal Gear de MSX, pero digamos que, de alguna manera, es lo que decía antes, ¿no? Ya muestra un poco de... tanto la historia como el sigilo, muestra cierta madurez ya. Es decir, un avance que, como diciendo, bueno, este género ya puede establecerse y a partir de aquí podemos empezar a trabajar, ¿no? Eso es lo que para mí simboliza este Metal Gear de MSX, un importantísimo avance para el tema de los juegos de sigilo. Y bueno, en definitiva, estos son algunos de los primeros videojuegos de sigilo que comenzaron esta senda y que posteriormente, como veremos a continuación, pasarían, pues... por derroteros bastante, bastante importantes. Pero yo que te voy a pedir, David, es que hagamos ahora una pausa musical breve para irnos directamente al meollo, las grandes sagas de sigilo de la historia de los videojuegos. Y bueno, también miraremos el foro, pero antes de nada, ¿qué nos vas a poner, David? Hoy. Pues hoy tengo 7 horas de música, así que hay mucho donde escoger. Os puedo poner, por ejemplo, la banda sonora de alguno de los Thief. Vale, perfecto. Pues mientras lo vas preparando, Óscar, ¿qué han estado comentando por el foro? A ver, te leo. Página para arriba. Brillante. ¿Qué pasa? Tengo que estar controlando. Te están troleando, Óscar. A ver. Dice Denisil Azul. Otra vez faltaré al comienzo del programa por temas familiares. Espero llegar a la segunda mitad. ¿Qué saga es mejor de en sigilo? ¿Metal Gear o Splinter Cell? Ahí los dejo. Y deja una viñeta bastante cómica en la que aparece Sam Fisher y Solid Snake. Sam Fisher trepando entre dos paredes en el techo y Metal Gear en una caja. Y se supone Solid que Snake. Tienen que esperar... Perdón. Solid Snake en una caja y se supone que tienen que esperar... O sea, encontrarse y toñarse, ¿no? Y se echan meses así. Uno en una caja, otro en los techos y así es la viñeta. Leerla que no tiene desperdicio. Sí, está bastante bien. A ver, PHF Ceramic dice... este es para Oscar. Lo leo porque es para mí, claro. Hay vídeos filtrados de la versión de prensa de PES 2015. No sé cuánto durará, pero la verdad es que, aunque hay cosas que pulir, parece que PES ha vuelto. Bueno, a ver si tenemos por fin un juego de fútbol digno, que los FIFA son mierda. Karateka 99 dice, para mí Splinter Cell es especial, aunque Metal Gear es un grande. Por cierto, podríais analizar UFC más adelante, si lo comentáis a Zoe que le mola la lucha, o cuando David se compre Ouya que la analice. Pero hablando de sigilo, que es el tema, creo que Metal Gear tiene muchos más fans que los demás juegos de sigilo. Le marcó a mucha gente, a mucha más gente. La verdad es que el primer Metal Gear marcó muchísimo, sí, en general a las generaciones de esa época y posteriores. Brutal Vomit. Yo en este momento no recuerdo a ciencia cierta cuál fue el primer juego de este tipo que jugué. No recuerdo si fue Metal Gear o Tenchu. Lo que sí recuerdo es que ambos me dieron gran satisfacción, especialmente Tenchu, que me gusta un montón. Lástima que nunca pude seguirle el paso a la saga. Solo probé el primero, el segundo a medias y después le perdí el rastro. Es que tuvo versiones, aparte muy es bizarras, que... se esparció en demasiadas plataformas. Realmente el Tenchu verdadero es el de los dos juegos de PlayStation 1. Que son los que llevaron, bueno, creo que hay una versión para 360, pero dicen que es muy muy mala. Sí, Tenchu Z, creo. El último Tenchu realmente bueno fue uno que salió para Wii, no recuerdo la versión. PSP y PS2. Shadow. Bueno, en teoría, las cuatro entradas principales creo que serían los dos Tenchus de PSX, La Ira del Cielo, creo que se llamaba de PS2, y el de Wii, PS2, y creo que serían las cuatro principales entregas. Y el siguiente mensaje sería a Víctor pidiendo perdón a nuestro mecenas por equivocarse de nombre. Y a ver, el hombre que ríe dice: soy más de acción que de sigilo, pero lo cierto es que quitando la saga Metal Gear, mi favorito sería Outlast y la expansión. Son juegos de una grandísima tensión donde el sigilo es la clave de la supervivencia. Eso sí, las mecánicas son muy simples. Yo diría que es más juego de terror que de sigilo, pero bueno. Sí, sigilo también es tu herramienta de supervivencia. Sí, puede ser. Hasta aquí, ¿no? Sí, hasta aquí de momento. Y vale, vamos bien a irnos entonces con un poco de música de Thief. Y volvemos enseguida ya con la evolución, el auge de los juegos de sigilo. Thank you. Bueno, Jorge, nos vamos a poner tras las trincheras. Efectivamente, vamos a acompañar a Jack Butcher O'Hara, conocido como Boina Verde. Porque, amigos, vamos a hablar de Comandos. Comandos, un juego de estrategia, estrategia de combate, digamos, pero que llevó al límite el tema del sigilo en eso, en un juego de estrategia donde uno puede pensar que no llegase a tener éxito este tema, ¿no? Bueno, este juego, la verdad es que es un orgullo poder decir que es un juego español, creado por Piro Studios en 1998, se lanzó a la venta, distribuido por Eidos Interactive. Un juego que, bueno, trataba el tema de la Segunda Guerra Mundial y contaba la historia de cómo, ante la presión de los nazis, que están a punto de acceder a Inglaterra, pues los ingleses crean un comando de operaciones especiales para realizar ciertas misiones que detengan el avance de los nazis y así poder aguantar y ganar la guerra. Es un juego que está en parte basado en otros juegos como, creo que se llama Vikings, este juego de Blizzard, uno de los primeros que lanzaron. Sí. Porque el sistema de juego es por turnos. Digamos que manejamos un escuadrón de varios personajes, dependiendo del mapa son unos personajes o son otros. Y cada personaje pues tiene una acción por turno. Entonces, utilizando todas las acciones, tenemos que conseguir infiltrarnos en la base enemiga y llevar a cabo nuestra misión sin que nos vean. Porque si nos ven, nos matan. Y la muerte significa que menos posibilidades de poder acabar la misión y prácticamente perder la misión y volver a empezar. Es un juego muy, muy difícil. No sé si queréis comentar algo. Yo recuerdo en su época, estamos hablando del año 1998. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo más bien el 2. El 2 salió más tarde, en 2000 y pico, 2001, algo así. Y recuerdo que este juego, bueno, yo en la época de instituto, estaba de moda, pero era casi una fiebre lo de comandos, ¿eh? Claro, ahora la gente ya ha perdido la perspectiva, ha pasado mucho tiempo, ya está olvidado, pero en su día fue una auténtica revolución. La gente jugaba a PC Fútbol y a comandos. Sí, sí, y ojo, y no porque fuese un juego español, ni mucho menos, es porque era un buen juego. Era muy bueno y legendariamente difícil. Efectivamente. Las leyendas en el patio de colegio y todo eso decían que este juego era imposible. Que la última fase no te la podías pasar ni de coña, por mucho que hicieras. Yo, de hecho, admito que no me acabé comandos, porque es que era muy difícil, tío. Me pasé unas cuantas fases, pero es que había... Podemos decir que, en cierto modo, es como un puzzle, porque tienes que realizar las acciones adecuadas para que no te descubran y poder llevar a cabo tu misión. Y siempre hay, a veces, ¿no?, en algunas fases, varios caminos para poder llevarlo a cabo, pero siempre partiendo de unas mismas bases. Y yo me acuerdo, tío, que este juego es que era imposible, o sea, muy difícil. Kalai dice en el foro: Comandos era el juego aquel que si no tenías el truco de invencibilidad y de teletransporte era imposible. Efectivamente. Es que era imposible este juego. No, y el tema es que si te veían, es que estabas jodidísimo, macho. O sea, llevabas un comando, por así decirlo. Llevabas a gente especialista en todos, durísima, pero como te vieron los nazis, jodido estaba, te hallas. Me acuerdo del francotirador, que molaba porque te salvaba. Por ejemplo, culo, tú querías pasar con el boina verde, que era un personaje más de melee, llevaba el cuchillo y tal. Se cargaba peña por detrás y todo eso. Y el tema es que querías pasar, entonces es mando al francotirador que se cargue al guardia y paso y tal. El tío era el que se infiltraba y el francotirador estaba tal. Yo me acuerdo de... Bueno, esto es del 2 y lo comentaré más adelante. Bueno, el caso es que este juego, que comentamos, muy difícil, también tenías... hubo su polémica porque era un juego que exigía mucho PC para aquella. Era un juego que tenía unos gráficos muy bonitos, render, pre-renderizados los gráficos, y que, joder, tenía un aspecto visual... muy preciosista para la época y muy lleno de detalles, digamos. Y yo me acuerdo que yo, cuando salió este juego, yo no podía jugarlo. No tenía un PC suficientemente potente. Luego ya más adelante ya pude. De hecho, hoy en día podéis adquirir este juego en Steam. Está en muy inglés. Barato, sí. En Steam está en inglés, pero hay traducciones en internet, en Clan de Lang y en otros portales. También está en Wuthor Games, si no me equivoco. Y en Wuthor Games también lo hay. Y es un juego muy, muy recomendable y que... Si le echáis dos huevos, os lo intentáis pasar, pero no sé si lo vais a conseguir. Yo ya no recuerdo si venía doblado al español o no. En el original sí. Yo creo que sí, porque que sí. Recuerdo algunas escenas y ahora mismo me vienen a la mente y las recuerdo al boina verde hablando en español. Sí, yo creo que sí que estaba doblado. Bueno, juego exitazo total. Piro Studio saltó a la fama con este juego y no tardó en salir una expansión que era... Más allá del deber, comandos más allá del deber. Una expansión que, bueno, trae misiones nuevas, añadidos, como las expansiones de antaño. No un DLC de 2 horas, sino una expansión como Dios manda, de bastantes horas de juego. Y que, bueno, ampliaba un poco este tema. Pero el gran lanzamiento fue cuando sacaron la segunda parte, que fue un bombazo, porque, bueno, este juego tenía muchos fans. Yo no sé si hay incluso comunidad de comandos en internet, no estoy completamente seguro, pero este juego levantó todas las miradas y además creó un cierto orgullo nacional por un videojuego AAA por primera vez hecho en España. Era, ¿no? era el equivalente a la roja del Mundial 2010. ¿Qué te iba a decir? Comandos 2 llegó a salir en consolas también, en PS2 y Xbox, creo recordar, y una conversión bastante... Eso sí iba a preguntar, porque me sonaba bastante. Sí, salió. Sí, claro. Pero creo que no es gran cosa, me parece. No está mal, el tema del control es lo más dificultoso, pero quiero decir, comenta Jorge la fama que tú la saga Comandos hasta el punto de que, joder, mi día me sorprendió en ese momento que saliese en consolas, porque no es el juego típico que ves en consolas y salió, Salió. Sí, por el éxito que tuvo esta saga, ¿no? Sí. Y bueno, es un juego que salió en 2001, este Comandos 2, y bueno, traía mejoras. No me voy a meter en tema de historia porque realmente los comandos ya sabéis que están englobados en la Segunda Guerra Mundial. Es todo este trasfondo y digamos que es una época muy rica para comentar aventuras casi infinitas de este grupo de personajes que bueno, que se repiten. Además son bastante caricaturescos dentro de lo que cabe, dentro del realismo que hay en este juego, pues sí, hay ciertas coñas y tal que están muy bien. Creo que la novedad más importante era la implementación, pues, un nuevo personaje para el grupo que era una rubia. Una rubia, sí. No recuerdo la habilidad que era específica de la rubia. Ahora que lo recuerdo creo que era en plan espía con, sí, era en plan con gadgets. Matahari, ¿no? Puede era... ser, sí, algo así. Bueno, yo me acuerdo de este juego que yo jugué más al 1, porque el 2, joder... Es que yo tenía muchas dificultades para pasar este juego. A lo mejor hoy en día, que mi mente esté más madura y tal, a lo mejor consigo pasarlo más fácilmente. Pero yo de aquella me atascaba en este juego en la primera fase, con la puta lancha. Entrabas de noche y tenías varios personajes y uno de ellos, es que ahora mismo no recuerdo cuál, porque me tocó mucho los cojones este juego. Tenía que pasar con unas lanchas, mientras otros hacían una maniobra de extracción, pasar, infiltrarse con la lancha. Por el canal y tal, y pasar y tal. Y yo es que no lo conseguía, tío. Me mataban uno y te matan uno y estás jodido. O sea, se acabó. Mejor que le des a reiniciar misión porque no vale para nada. Y siempre me quedará ese resquemor de la lancha, de ese juego. Y mucha gente que escuchará el programa dirá, pero qué paquete, no se pasó la primera fase de Commandos 2. Pues la verdad, es que era muy difícil, tío. Yo era un chaval de aquella y no tuve los huevos de pasármelo. Solo quiero decirte que no te engaño, hoy en día tampoco lo pasarías. Es verdad. O sea, Antes que trolleres, Gaspar. Antes eras más, más hábil. Lo pasaste más... en Very Hard, ¿verdad? No, se lo pasó en YouTube. Yo creo que jugué 10 minutos una vez. YouTube no da logros, Gaspar. Este juego, más que de habilidad, es de inteligencia. Inteligencia, sí. Entonces, ahí sí que el tema de la edad pues puede influir. Yo creo que lo más importante era conocer... parece una tontería, pero yo creo que era conocer a las habilidades de tus personajes y a tus personajes. Exacto. Para saber qué meter en cada momento, qué y usar aprender en cada momento. De memoria lo que es eso. Claro. El problema de este juego es que no es como hoy en día, que hay tutoriales de al principio del juego que te enseñan a jugar con una curva de dificultad poco pronunciada. Este juego empezaba siendo difícil. Sí, sí. Y no sabías nada, no sabías jugar y ahora juega, pásatelo. Empiezas a jugar y es comandos directamente, ¿sabes? Game over. O sea, normalmente es... empiezas a jugar, imagínate, incluso a GTA, ¿no? Por ejemplo, empiezas a jugar y al principio es paseo por el parque, no sé qué, tal. Pero aquí no, es comandos directamente. ¡Bah! Estrategia, ¿sabes? Y si no lo has hecho, pues te jodes. Y no solo eso, sino que el juego ya se encarga de recordarte que eres un mierda, que eres un paquete. Porque estás en la primera pantalla, ¿no? Y tú lo sabes. Y el juego te marca que es la primera pantalla y tal. Entonces, es como... te está retando, ¿no? Te dice, eres un mierda. No te pases la primera pantalla del juego. Y Gonzo Suárez se ríe en su puta casa. Yo creo que, Víctor, Víctor, hoy en día dirías de la saga Comandos que su premisa jugable es un error de diseño. ¿Sabes por qué? Porque sí. Yo recuerdo... es mi impresión, igual estoy equivocado. Que no tenías una libertad de movimientos o de acción demasiado amplia, sino que había... una forma de pasarte, bueno, las pantallas, no, dos formas, varias, pero sí, no tenías la posibilidad, es que no te daban antes la posibilidad que a lo mejor te darían hoy. Había, si hicieran un juego, exacto, parecido. Había ciertas cosas que tenías que tenías hacer que por hacer, cojones sí o sí, claro, para poder pasar la pantalla. Eso está claro. Es que ahí entraríamos en un debate muy interesante, que sería, hoy en día los juegos se ajustan al jugador, entonces tenías que ajustarte tú al juego. En ese aspecto eran mucho más exigentes antes que ahora los juegos. Bueno, bueno, yo no lo diría. Vamos, sí. Tenemos que continuar porque vamos mal de tiempo. Comento rápidamente la decepción de Comandos 3. Comandos 3, que el 2 fue un éxito también, supuso un batacazo para Piro Studios. Y era un juego que técnicamente traía mejoras como escenarios en 3D y tal, pero que finalmente pues no tenía la misma esencia de los anteriores. De hecho, era un juego más fácil que los anteriores. Eso fue muy criticado en su momento. Y bueno, fue el principio del fin de Piro Studios. No estoy 100% seguro, a ver si algo puede confirmar, pero creo que este Comandos, si dejando de lado Strike Force, fue el primero en el que Gonzo Suárez no estaba implicado. Me refiero al 3, ¿eh? Sí, me parece que sí. Puede que fuese, bueno, el tendría que buscarlo, pero creo que, que estás en lo cierto, David. Y bueno, como bien adelanta David, luego salió Strike Force, que fue, bueno, para que lo sepáis, era un juego que cogía la franquicia Comandos, era un spin-off, y la mostraba como juego en primera persona. Pensé que ibas a decir, era un juego que cogía la franquicia Comandos y la violaba. Y la violaba, y así fue. Pero eso ya no es un juego de sigilo. A mí el concepto de Strike Force no me disgustaba, porque realmente era, tenías tres personajes, que no, tres, tenían tres personajes, yo me lo acabé hace tiempo ya. Y cada uno tenía sus habilidades, que tenía ese componente. Era como en el Comando. Era como cuando, o sea que, y uno de ellos era Bruce Willis, además. Era Ramón Langa, que le ponía la voz. Es verdad. Pero quiero decir, a ver, a mí es un juego que no me disgustó, pero hay que verlo como lo que es. Como dice Jorge, es un spin-off, no tiene nada que ver, exacto, con los originales. Pero digamos, supuso una decepción porque la gente esperaba que bajo el sello Comandos saliese algo, algo increíble. Mm. Algo que estuviera al nivel de la saga Comandos en cuanto a la calidad, a las novedades que traía, porque esta saga fue muy rompedora en su momento. De hecho, se llegó a decir de juegos que eran similares a Comandos lo de Comandos-like, que es como si hubiera creado un propio género, ¿no? Esta saga de juegos de estrategia de sigilo. Y bueno, es una pena que con este Strike Force muriera la saga Comandos prácticamente. Sí, y no llegáramos a ver un Comandos 4, por ejemplo, que hubiera sido muy grande que esta saga continuara. Aunque os digo una cosa, Piro Studios. O sea, lo que era y lo que es. No me refiero solo a eso. Tienen esta licencia, ¿no? Y aprovechando la época actual que hay, mucha nostalgia por estos juegos de estrategia clásicos, incluso en formato clásico, ¿no? ¿Cómo no aprovechar esta licencia, no? Es algo que me pregunto. Incluso no vendería. Para plataformas móviles también, incluso. ¿Cómo no aprovecharlo? Yo creo eso? Que el mercado ha cambiado, Víctor. Ahora, por desgracia, aunque exista el esfuerzo de hacer un comandos a la altura de los originales, a lo mejor no sería bien apreciado por el público. También te digo una cosa, Pyro Studios creo que las últimas cosas que hizo fue el Planet 51. Imperial sí, Glory. Fue Pyro Studios se dedicó a hacer juegos de las películas sí, que hacía Ilion. Juegos de encargos. Que, sí. Realmente Ilion, que es la creadora de Planet 51, es propietaria de Pyro Studios. Entonces prácticamente todo quedaba en casa. Pero esa empresa se centró más en el tema audiovisual, en sí. películas y tal, y ha dejado de lado de los videojuegos. Y es una pena porque había mucho talento ahí y sí, mucha gente que estaba ahí se fue a grandes estudios por el panorama, ¿no? Una cosa importante de eso, Jorge, es que Pyro ahora se dedica a hacer juegos para plataformas móviles y merchant, casi todo. O sea, juegos de películas o de licencias conocidas. Por ejemplo, hicieron el juego de Planet 51, como quedaba todo en casa, lo hicieron ellos, y se dedican a hacer juegos ya para otro mercado, para el mercado casual. Claro. Algo que puedes rentabilizar fácilmente, ¿no? Ya no se arriesgan, por así decirlo. Es que digamos que el último triple A que hizo Pyro Studios, siguiendo con el tema, fue Imperial Glory. Y se pegó un castañazo de Gordago. Pretorians también se pegó un castañazo tremendo. Pero yo creo que Imperial Glory, aparte está... Bueno, se inspira mucho en la jugabilidad de la saga Total War. O sea, bebe directamente la saga Total War. Sí, yo lo probé en el juego. Y hombre, es un juego un poco... Tenía muchas ganas de él y me decepcionó bastante. O sea, y aparte se ve que es un juego con unas aspiraciones al mercado internacional, sí, incluso claro, y tal. Bueno, y se pegó una hostia. Fue caso grande, también de Pretorians. Y Pretorians no estaba mal, era un buen juego. Un buen juego tenía muchas novedades que no tenían otros RTS de la época. Sobre todo el tema de las divisiones. A mí es algo que me gustaba muchísimo de Pretorians. Que no lo vi en más juegos de estrategia posteriores. De ese estilo. Pretorians tuvo varias continuaciones, si no me equivoco. Hay un Pretorians Online. No lo sé, no estoy seguro. Bueno, da igual. Bueno, y hasta aquí la saga Comandos, una saga que me gusta especialmente. Ninja. Voy a hablaros de Tenchu. Tenchu, uno de los grandes juegos, de sigilo, diría de la historia, porque es que fue una saga que en su momento, en su punto culmen fue muy grande y que vio la luz en PlayStation, la antigua PlayStation 1, bajo el sello de Sony y luego, posteriormente, de Activision, porque la primera en lanzarlo fue en 1998 Sony en Japón, pero Activision adquirió rápidamente los derechos de esta franquicia y lo sacó en el resto del mundo. Un juego de ninjas que nos pone en la piel de Rikimaru, que es un ninja del clan Asuma, o una especie de clan secreto ninja que se dedica a hacer misiones para, restablecer la paz en el territorio en el que viven, ¿no? Le acompaña a Ayame, que es una chica que también es ninja y que tiene otras habilidades. Digamos que son personajes que se complementan, ¿no? En este juego. Este primer juego que en principio fue, el que empezó a establecer un poco las bases del tema del sigilo y sobre todo en el caso del combate de melee, ¿no? Fue un juego que implementó el tema, no lo habías visto antes hasta Tenchu, el tema de las ejecuciones. Cuando pillabas a un tío por detrás, pues lo matabas al instante y se veía como un movimiento, un juego muy violento además. Y bueno, las misiones, o sea, el juego se basaba en infiltrarnos de noche en diferentes lugares, matar a nuestros objetivos y en algunos casos había que salvar a ciertos personajes y avanzar. Yo realmente, al que jugué bastante tiempo fue Tenchu 2. Tenchu 2 fue el primero que conocí de esta saga, que pues nos abría un tercer personaje, que era, si no recuerdo mal, Tatsumaru. Y bueno, pues nada, te ponía en un conflicto entre el protagonista y este personaje, que no voy a desvelar porque sería spoiler. Y bueno, que empiezan siendo colegas y luego parece que la cosa va cambiando, ¿no? Y nada, realmente no hay mucho que contar sobre la historia de este juego, es una historia bastante plana. De hecho, los giros te los hueles a la legua. Es como el caso del Tony Hawk Underground, que no sé si recordáis que... Bueno, no viene a cuento, pero en este juego... lo quiero comentar. Porque siempre que se da el caso en un videojuego así, me acuerdo de este juego. Se da el caso de que un personaje empieza contigo desde el principio y es muy colega tuyo, y de repente pasa algo en el juego que hace que ese personaje te joda y sea el malo. Pues es el caso... ¿Estás hablando de Tony Hawk? Es el caso Tony Hawk y caso Tenchu 2. Vale. Bueno, a mí este juego me flipó muchísimo porque yo venía... yo descubrí tarde este juego y venía de jugar a Metal Gear y tenía como una sed de juegos de sigilo. Esto fue antes de que saliera Splinter Cell y Metal Gear 2, fue plena época PlayStation 1. Y nada, me dijeron, oye, prueba el Tenchu 2... Me decían, en aquella época me decía, yo me fiaba de lo que me decían y tal. Me decían, va, juega el 2 que es mejor que el 1 porque tiene mejores gráficos. No, el 2 es un juego bastante más completo que el Tenchu, de hecho, original. De hecho, una cosa que me fijé es que en Tenchu 1 todas las fases son de noche. Y en Tenchu 2 hay fases de día. Sí. Y es por el... En el Tenchu 1 parece ser que las limitaciones técnicas hacían que, bueno, que tuvieran que hacerlo de noche porque ahorraban mucho en tema de máquina y tal. Pues no tener que cargar fondos y todo eso. En Tenchu 2, hombre, si lo ves hoy en día te quema un poco los ojos porque no es un juego que haya envejecido muy bien, pero vas, de aquella pues aún flipabas un poco y tal. A mí me encantaba cortar el bambú, por ejemplo. Pero ese es el tutorial del 2. No, pero luego había fases en las que estaba sí, ahí. Sí, te hacían usarlo, sí, sí. Y yo, si querías, vaya. Y yo, pues tal. Le iba a decir que como juego de sigilo, a mí el Tenchu original, incluso el 2, me gustó más. El tema sigilo que Metal Gear, por la perspectiva simplemente. Es decir, la cámara se situaba detrás del personaje. Eso te permitía tener un rango de visión mucho más ampliado. Recuerdo que incluso te podías subir los tejados. Exacto, claro. es que eso era esa libertad de subirte a los sitios, atacar desde arriba. Porque de hecho había, yo me acuerdo de una ejecución que era caer. Sí. Tenías que hacerlo muy, muy limado, caer encima de él y lo matabas y tal. Sí. Y a mí me encantaba la libertad que te daba el gancho, que si no recuerdo mal, no lo consigues, no sé, no te lo dan desde el principio, ¿no? Lo consigues pasado... Uf, no me acuerdo. Pero el gancho... pasaron muchos años. El gancho creo que era una, sí, es una herramienta básica. Una herramienta que ibas adquiriendo a medida que pasas. No recuerdo si tenías al principio kunais, estrellas y la espada y la katana y ya. Pues eso, bueno, luego esta saga metía algunos elementos fantásticos y tal. De hecho, fidelidad histórica no esperéis en este juego. A ver, es un juego de ninjas. Es grande porque fue el primer juego de ninjas tratado con cierta seriedad y el tema del sigilo de verdad, porque de aquella los juegos de ninjas eran de matar. O sea, habíamos visto los juegos de plataformas de ninjas típicos, el Shinobi, el Ninja Gaiden y tal. Y no había un juego de ninjas que de verdad te hiciera sentir que eres un ninja, que no puede ser visto. De hecho, el juego busca mucho comentarte la idea de lo que es ser un ninja y el honor del ninja y todo eso, que está muy bien. Y comenta. Nada, que a mí me gustaba mucho el diseño de los personajes de este juego. Sí. Y así, color así todo oscuro y asqueroso. Sí, tenía una gama de colores así muy, muy poco saturada para ver ese mundo, pues eso, así muy... un poco gris, ¿no? Sí. Y nada... A mí me gustaba especialmente eso, la libertad que te daba. Esta saga, para mí, se perdió después de PlayStation 1. No tuvo el auge que vivió en esa época, que fue, como digo, su época dorada. Porque, bueno, empezaron a sacar spin-offs. Realmente, la segunda parte es un spin-off de la primera. Te cuenta lo que sucedió antes de Tenchu 1. Y, bueno, salieron varios juegos para diferentes plataformas. Salió para PlayStation 2, PSP... Xbox 360, y quizá lo que comentaba antes David, el que recupera un poco esa esencia es el Tenchu 4 Shadow Assassins, que salió en Wii y PSP. Y PS2, ¿no? No, PS2 no. Que bueno, según tengo entendido, no lo sé, no lo he probado, pero tiene un port más o menos respetable para PSP. Sí, sí, me lo encontré por 3 euros en Fnac. No, pero está muy bien, ¿eh? Y nada, es una pena porque esta saga si se hubiera llevado como tiene que llevarse, si Activision, bueno, que vendió los derechos a From Software en 2004 porque había tenido varios fracasos de juegos, pues si lo hubieran llevado, pues eso, le hubieran dado la importancia que se merece, un presupuesto bueno y tal, a lo mejor hubiera sobrevivido hasta nuestros días con una salud mejor de la que tiene. Y bueno, de hecho ahora los derechos los tiene From Software y no sé muy bien qué va a pasar con esta saga. Yo creo que va a morir porque From Software ahora está, sí, Dark Souls, está a tope con los juegos Dark Souls y tipo Dark Souls. O sea que, no sé, me da mucha pena porque yo disfruté mucho de esto, sobre todo de Tenchu 2. Es un juego que me pasaba y me volvía a empezar porque me gustaba mucho. Me da mucha pena que no vuelva esto. Bueno, vamos a continuar con más juegos. Vamos a continuar con más sagas de sigilo, más sagas entrañables. Y el camino continúa porque llega uno de los grandes. Habéis adivinado, amigos, Metal Gear Solid, esta saga, bueno, de sobra conocida en el mundo del sigilo. A mí no me gusta. Vamos a un repaso rápido de chat, porque tenemos conectados ahora mismo a la mierda de sigilo, yo veo de fútbol. Artorias, Blue Steel, Campone, Chiquito, Dab 1, Denis de Azul llega tarde, Dog Argento 1, Ducha, Fenris 131, Fine Factory, Gaspar Sigiloso en un cuarto oscuro. Mosky. Nick. Gracias. Perdón, si eras tú, sí. Nick de Incógnito. Pollemos versus Felipe Sexo. Yehuti. Yehuti. Sigilo me maleo. Toraz. Venenosis Silenciosis. y Vlad Tep. Bueno. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, una saga que yo creo que en este punto se redefine totalmente el género de sigilo. Es Metal Gear de MSX refinado hasta el máximo, ¿no? Y yo creo que este juego, bueno, ya hemos hablado de él en varios programas de Complejo Anda, yo creo que este juego marca el inicio del posterior auge de sigilo. A partir de ese momento, venga a sacar juegos de sigilo, o que tuvieran elementos de sigilo, ¿no? Es que de hecho sobre el nombre Metal Gear era Tactical Espionage Game. Sí, algo así. Sí. Se flipaba mucho, con eso. Un juego táctico de espionaje, la hostia. Sí. Okay. Eso seguro que fue, sí. Que fue idea de Sony o de Konami. No, es no, meterle el subtítulo. Yo lo veo más eso, de Kojima, eso es el Kojima. Que está muy pues flipado, que es un tío que quería crear un género propio. A mí me da la impresión de que eso fue la idea de la distribuidora, de querer darle más auge al juego diciendo es un género nuevo. Una forma de marketing como otro cualquiera, sí, sí. Sí, puede ser. Aparte, si os fijáis, lo hacen casi todas las sagas que crea, siempre ponen la coletilla de o acción táctica o alguna de cosa. De todas maneras, yo también os digo una cosa. Para mí el sigilo casi lo vería como un género en sí mismo. ¿Eh? Es decir, yo creo que es así. O sea, creo que es un género en sí mismo. Podéis ser un subgénero de aventuras de acción como os dé la gana, pero para mí es casi un género en sí mismo. Yo, de hecho, hablando de este primer Metal Gear, es que yo creo que este juego inventó muchas cosas. Muchas cosas que hoy en día se dan por hechas en el mundo de los videojuegos, sobre todo a nivel de concepto. El juego como para narrar una historia, como si fuera una película, el tema del sigilo. No sé, todo este tipo de cosas, pues eso, empezaron aquí. Y de hecho yo creo que este juego está varios pasos por delante de casi todo lo que de casi todo el catálogo de PlayStation 1. Es un juego que está muy por encima en cuanto a madurez, a estilo y sobre todo a estas cosas que ha inventado. Metal Gear inventó a Kojima. Es un hecho. Y todos lo sabemos. Por cierto, yo estoy un poco con Jorge. Yo creo que con este juego quisieron ir un poquito más allá en el tema de la madurez. Es uno de esos... ya sabéis que antes los que jugábamos éramos unos putos frikis y el resto de gente, la normal, pues era la guay. Este es uno de esos juegos que contribuyó a normalizar el mundo del videojuego y a integrarlo en la sociedad como un entretenimiento más. Y hoy en día, bueno, en día es más que un entretenimiento más. Pues creo que es uno de esos juegos que contribuyó a que la industria avanzara. Y es un hecho bastante más importante va más allá de que sea un buen o un mal juego o lo que sea. De todas maneras... Yo me atrevería a decir que la saga Metal Gear, curiosamente, si ha entrado en la mente de las personas y ya es una saga que adoran, y para mí, como saga, siempre diré, me parece la mejor saga de la historia, como saga, ¿eh? Ya otra cosa es que hablemos de juegos individualmente. Pero es curioso, es decir, uno adora la saga Metal Gear, pero al final la adora por sus personajes o por su historia, ¿no? Con esto quiero decir que el concepto de juego sea malo, ni mucho menos, es buenísimo. Pero al final lo que te quedas o lo que recuerdas de un Metal Gear o lo que realmente te llena es la historia, los personajes, la trama ultra compleja y ultra... Para mí es el Juego de Tronos moderno. Ultra parcheada. Ultra parcheada, sí. O sea, es curioso porque realmente es un juego que tiene que funcionar como videojuego. Tiene que tener una serie de dinámicas jugables que funcionan y funcionan. Pero destaca sobre todo por el tratamiento de la historia, que es lo que realmente empuja a la gente a seguir jugando, a seguir comprando y a querer saber más de este universo ultra complejo. Yo con este juego tuve una sensación que me pasa con ciertos juegos nada más, ¿no? Por ejemplo, lo que me pasó con este juego, extrapolándose a otros géneros, otras sagas, otros momentos de la historia, me pasó con Half-Life, me pasó también con Portal, es esa sensación... De que ves el juego por primera vez, ves el inicio del juego y te da la sensación en ese momento de que estás viendo algo excepcional. O sea, algo que destaca por encima de lo demás, ¿no? Ejemplo, este juego, el primer contacto que tuve con él fue una vez que lo alquiló mi hermano, Jorge. Lo alquiló de aquella... Blockbuster, una cosa de esas. En Blockbuster, sí. Sí, pues lo alquiló y yo llegué y él ya estaba en casa jugando, ¿no? Y estaba al principio del juego porque acababa de poner el juego a la consola. Y yo pensaba que Metal Gear en aquella época pues era un rollo de juegos de... Pensaba incluso que era de estrategia ese juego, que tenía factores de estrategia por lo de táctica, el espionaje, no sé qué. Pues me puse a verlo y por alguna razón me quedé ahí embobado. Como diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Es un juego esto? Estaba pensando yo para mí, ¿no? Y preguntaba, Jorge, ¿esto es un juego? Porque no me lo creía, ¿no? Y tal. Por lo que decía David antes, ese tratamiento de historia, un doblaje al castellano en un juego de PlayStation, ¿no? Que eso también fue acojonante. Y en general, esa sensación que decía antes de estar viendo algo que es excepcional. A mí me pasó algo parecido a lo que dice Víctor. Esto ya lo comenté, pero lo repito hoy otra vez. Cuando fui a comprarlo en el antiguo Centro Mail de la calle Dantes de Sangre, yo iba allí con mi señora madre. Entonces llego yo a comprarlo y yo escuchaba de fondo, pues, alguien, es decir, una voz, hablando en castellano, por supuesto. Una voz, pues, que me parecía una voz perfecta para cualquier película, algo por el estilo. Y me di cuenta, minutos después, que eso que estaba sonando de fondo era Metal Gear. Y me quedé absolutamente flipado. O sea, para mí eso era otra cosa completamente diferente a lo que yo había jugado siempre. Era otra cosa completamente diferente. Era una historia, más una historia tremenda. O sea, y ahí empezó mi obsesión con Metal Gear, a partir de ese día. Bueno, juego que tuvo muchos fans y que fue un hito en su momento, lo que generó pues secuelas a la cual más esperada. Y bueno, saga que no vamos a comentar más en profundidad, lo vamos a dejar aquí porque ya hemos dedicado un par de programas a esta saga. Entonces vamos a descansar un poco de Metal Gear porque si no nos repetimos y nos gusta. Así que hasta aquí Metal Gear, pero esta no fue la última gran saga de juegos de sigilo porque se estaban generando cosas realmente llamativas. ¿Y quién dijo que el sigilo era solo de matar, ¿no? ¿O era solo de pasar inadvertido? Alguien que se esconde también puede querer esconderse para robar, para mancar cosas. Mm-hmm. Para ser un mangui. Para ser un mangui. Gaspar. Eres un mangui. Este es un simulador de mangui. La saga Thief. Que nació, como muchos ya sabréis, en 1998 en el PC. De la mano de Looking Glass Studios, que por cierto, me llama mucho la atención que viendo quién componía el estudio es normal que parece que cosas de este nivel, ¿no? Porque en este estudio estaban Warren Spector y Kevin Levine. Kevin Levine. Sí, bueno, pero de todas maneras, yo creo que Thief es lo mismo que Bioshock. Yo creo que Kevin Levine es el que tuvo verdadero peso en la saga Thief. Sí, bueno. A ver, Warren Spector es cierto que para mí es un genio, es un tío. Pero estaba que, ocupado en otras cosas en ese momento. Era un tío que simplemente daba soporte. En otras cosas muy tochas. Muy además. Tochas. Muy tochas. Sí, sí, curiosamente sí. También van a aparecer aquí. Sí. Pero Kevin Levine, para mí, fue el auténtico artífice de Thief. ¿Eh? Aparte, este estudio, que me llamó la atención, venía de hacer cosas como System Shock. Claro. Y la saga última, ¿eh? Bueno. O sea. Telita el nivelazo que había aquí. Estás hablando de, si no me equivoco, de... no te escuché antes, pero imagino que estás hablando de Ion Storm. No. Está hablando Looking de Looking Glass Studios. Ah, Ion Storm que venían, nace para la segunda parte. Efectivamente, sí. Correcto. Nada, Gaspar, no te interrumpo más. Pues nada. El primero fue lanzado, como ya dije, en 1998. Curiosamente, un año muy prolífico en el renacimiento del género, ¿no? Porque coincide con Tenchu y con Metal Gear. O sea... Para los amantes del sigilo fue un gran año. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que antes hablábamos de comandos como juego ultra complicado. Y yo creo que Thief, hombre, no llegaba a ese nivel, pero también era muy exigente. O sea, Thief Telita, no era ninguna coña. Y sus escenarios kilométricos eran muy grandes. Por cierto, no solo fue un buen año para el sigilo. Yo creo, honestamente, creo que es el mejor año que ha parido la industria. Sí, bueno, sí, luego podríamos entrar. Sí, porque luego hubo otra cosa ahí en la 64, ¿no? Es que hubo muchísimas cosas en el 98. Hubo muchas cosas en todos lados, ¿eh? Sí. Fue un año especialmente bueno. Pero bueno, eso ya se comentará. Especial año 98. Especial 98. Deberíamos. Lo vemos en el horizonte. Ostras, Oscar. ¿Qué pasó? 98, tío. Es que 98 os estoy diciendo que pasaron también muchas cosas. También nace la Lambda ahí. Nace Lambda, nace... el Triforce revoluciona. Bueno, ese fue un año muy bueno. De los años más tochos de la historia. International Superstar Soccer. Vete a cagar. Skyrim. Es del 98, Skyrim ya. Sí. Es perpetuo, ¿no? Skyrim es eterno. Oye, había que hacer especial 1998, ¿eh? Sí, la verdad es que no. Sería coñón, sí. Bueno, como se va diciendo, el primer Thief fue lanzado en 1998, que plantó las bases de esta saga, ¿no? Un año después vio una secuela, diría que una versión como lo que es actualmente una versión GOTY, ¿vale? Vio su versión Gold, que añadía 3 nuevos niveles, un editor, nuevos personajes, nuevos enemigos, bueno. Ya en el 2002 vimos, en el 2000, perdón, vimos la segunda parte, que curiosamente fue cuando cerró el estudio original. O sea, se fue a la quiebra. Sí. Siendo ahí cuando nació Ion Storm, el estudio que decías tú. Que telita con Ion Storm, porque estamos hablando, fijaos, ¿eh? Ken Levine. Warren Spector. Warren Spector. ¿Y quién está arriba de Ion Storm? Romero. John Romero, que venía a hacer Doom 2. Que curiosamente fue el bueno, que... perdón, Quake, perdón. Daikatana. Fue el que menos aportó a Ion Storm. Sí, porque sí. Creo que el tío era de los pudientes ahí, que puso pasta. Pero, claro, yo creo que ahí hacía de mecenas. Pero, joder, tío, Daikatana, macho. O sea, tú pensás en Ion Storm, la gente que tenía ese equipo, tío. Es que eran All-Stars eso. Eran todos diseñadores. Hay una serie en Edge hace años, leí un reportaje sobre Ion Storm que analizaban por qué fracasó. El despiporre. Sí. Esto ya son cosas off topic, pero bueno, no viene mal comentarlas porque a fin de cuentas afecta al desarrollo de sí, evidentemente. Veréis, Romero, el tío, como dice Víctor, era el mecenas y se gastó una cantidad de pasta demencial, pero una cantidad, una burrada. ¿En qué? En comprar paneles solares. Y Ferraris. Y después. Pero luego lo bajaba en energía. ¿Te refieres a. Bueno, paneles solares no. Eran los. Que era cristalado sí, todo. El techo cristalado en la planta. Techo solar. Paneles solares, pero para dar energía a la oficina, ¿no? Sí. Era una cosa que era de demencial en aquella época, imagínate. Sí, sí. Y después el tío Romero se equivocó, porque contrataba a gente y contrataba sobre todo a diseñadores de niveles. Pero claro, era gente que no tenía preparación ninguna, no tenía experiencia ninguna. Y al final era gente a la que había que pagar y que no aportaba nada al desarrollo de los juegos. Más bien todo lo contrario. O sea, hay una serie de detalles escabrosos y lamentables que demuestran por qué se fue a la mierda esta compañía, aparte de Daikatana, por supuesto. Pero insisto, o sea, ya Gaspar continúa, pero había que comentarlo. Ya en 2004 fue Ion Storm. Esta vez fue la encargada de hacer TF3, de Alisadus, que por cierto, como digo, es el primer juego que salió en consola. En Xbox, en sí, la primera Xbox. Una conversión bastante buena. De Microsoft. Bueno, luego tenemos, que este ya lo comenté por encima, tenemos el reboot de la saga, ya salió, hecho por Eidos, en el 2014, que como sabéis ya salió para PC, y para todas las consolas menos Nintendo. Y las portátiles. Pues, ojo, porque creo que este juego se metió una hostia muy fuerte. Aparte es un reboot de la saga también. No te creas, ¿eh? Pues fíjate que bajó de precio. Sí, muy cagando pronto, leches, ¿eh? Sí, demasiado el pronto. Thief. Sí, sí, joder, sí que bajó. ¿Bajó de precio ya? Brutal. Sí, aparte está muy barato ahora. Aparte es un reboot de la saga. Es un sí, en estas ofertas de Steam creo que se pudo ver a menos de 15 pavos. Ay, Steam. No, pero espera. Este pero es ya en general es 30 pavos. Creo. Claro, en PS4 y Xbox One ya está a precio. Está 30. Como diría Platinum. No lo sabía. Está 30, bajó. No sabía. Vamos, que se intuye la hostia, ¿eh? se huele en el ambiente. Hombre, ¿sabes? Un juego como ese tiene que vender muchísimo para ser un éxito. Sí. Así que yo no, a mí no me extrañaría, vamos. De todas maneras, este Thief a mí fue un juego que me gustó bastante, pero tenía fallos garrafales. El diseño de la ciudad era lamentable, era muy poco intuitivo, lioso, te daba dolor de cabeza. Y después que a nivel de complejidad es el más simplificado de todos con diferencia, vamos. La gente le achacó que este Thief poco tenía que ver con los originales y la verdad es que tengo que darle la puta razón, pues es verdad. Bueno, como os imagináis ya, toda la saga Thief, por lo menos los tres originales, comparten una serie de mecánicas jugables comunes, ¿no? La influencia de la oscuridad, o sea, es un juego que tienes tu indicador y tal, o sea, tienes que ocultarte, tienes que procurar estar siempre en la sombra para evitar que los enemigos te detecten. Una cosa que me llamó mucho la atención en su momento es el sonido. Dependiendo de la superficie por la que camines también, puedes hacer más o menos ruido. Tienes incluso una flecha con musgo con la que puedes crear alfombras para disminuir el sonido. Igual que tú puedes detectar a los enemigos también te pueden detectar a ti por el sonido. Que para la época no está mal, ¿no? O sea, sí, sí. Era algo bastante llamativo. ¿Y las míticas flechas de agua? Sí, para apagar, porque... A fuentes de luz, sí. Puedes apagar todas las fuentes de luz con esas flechas de agua, o si no las eléctricas, alcanzando el interruptor. Pero si eres capaz de llegar a él, ¿no? Que ese es otro tema. El terreno, como he dicho, influía. O sea, no es lo mismo andar por un terreno natural, de tierra o tal, que haces menos ruido, que andar por un terreno de... por piedra, dentro de un castillo o algo así. Haces más ruido, los enemigos te detectan más fácilmente. O sea, es un juego que me llama mucho la atención. Está... escandalosamente trabajado hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo no mencionar los kilométricos escenarios que tienen el 2 y el 3? O sea, es que es una burrada. Son pasillos, son kilómetros de pasillos. Bueno, de pasillos, pero quiero decir que los niveles... Oye, está muy trabajado. Ves una planta de un nivel de TIF y es súper complejo, ¿eh? ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo se enreda en sí mismo? O sea, es un juego complicado en cuanto a diseño de niveles, ¿eh? Es un poco exagerado, ¿no? Pero yo creo que un Shooter de los actuales puede caber en un nivel de TIF. Con lo enredado que es, vamos. Sí, sí, la mitad de Final 13 creo que entra en un nivel de TIF. Joder, todos los Call of Duty entran ahí. Sí, tiene más de RPG que Final Fantasy. Pues por ahí andarán, ¿eh? Bueno, después todos los juegos transcurren en un mismo mundo. O sea, en una ciudad llamada, tal cual en inglés, The City, que no deja de inspirarse. Se ve una clara inspiración en la Londres victoriana del siglo XVIII y XIX. Los juegos tienen una estética y muy curiosa, porque mezcla un poco lo medieval con lo steampunk. O sea, tienes un poco de tecnología con un toque muy medievo. A mí me gustó en su momento. Aparte, en este mundo, como no, tenemos organizaciones como los guardianes, los paganos, la Orden del Martillo. Me hace gracia, Gaspar, que digas que está inspirada en Londres, porque se parece que se empeñan a veces en decir que nuestra ciudad es una ciudad propia nuestra, es pura ficción. Ah, bueno, sí, no, pero eso siempre se... Nada. Y en el CIF último, cuando sales al exterior, ves una torre gigante con un reloj y dices, vaya coño, y estoy en Londres viendo el Big Ben. No, oye, es una clase nueva. Que, no tiene nada que ver con Londres, ¿eh? ¿En qué otro juego muy moderno y del que vamos a hablar hoy también le pasa eso? No lo digas, joder, no hagas spoiler. Ya, luego lo comentas cuando hablemos de ese juego. Sí. En los personajes, como no, en los siempre tenemos un personaje principal, se llama Garrett, que es un antiguo guardián, que por algún motivo que no hablaré, bueno, se vuelve un amigo de lo ajeno y se dedica a robar a los ricos. Amigo de lo ajeno. Forma amable de decir caco, ¿no? O mangui. Sí, pero bueno, en este caso no lo comparte con los pobres, ¿eh? Chorizo es muy español. Lo comparte consigo mismo, que es pobre. Claro, para ser rico. Evidentemente. No, tío, es un Robin Hood moderno. Joder. La saga Thief inspiró la facción de los ladrones de Skyrim. Sí, tío. Puede ser. Es que yo jugué sobre todo Oblivion y tiene mucho de Thief. ¿A que sí? Sí. Y luego en común en los mismos juegos tenemos una serie de secundarios relativamente importantes con un toque incluso fantástico como Victoria, que no sabemos bien si es una dríada, una ninfa. Sí, tiene un componente de juego en general un poco así. Tenemos el Pemus, que es nuestro fantástico maestro. Que bueno, debo recordaros que el último Thief también tiene un elemento sobrenatural. Sí, bueno. Desde el principio ya te lo meten entre ceja y ceja. Con calzador. Y fue la cosa que la gente dijo, oh, pero ¿qué es esto? Que salen aquí, sale aquí Gollum. Bueno, en fin. Bueno, pues saga Thief... No todo va de matar, ¿no? Esto va de mangar, de ser un mangui, como habíamos dicho. Pero no es la última saga de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de muchas más sagas. Nos vamos al futuro. Y nos vamos a una de las, no solo de las sagas, de las mejores sagas de la historia de los videojuegos, sino que, bueno, desde mi punto de vista, el 1 es que es un hito en la historia de los videojuegos. Es el mejor juego de la historia. Mira, iba a decir una cosa. Vamos a hablar, para que quede claro, de Deus Ex. Y la verdad es que tengo aquí unos tochos escritos que son la hostia, pero Deus Ex, la saga se puede resumir en... El primero es un mito, un juego de culto, podríamos decir. El segundo es un juego incomprendido que merece más respeto del que tiene. Y el tercero es un juego que con el tiempo se valorará más, más de lo que se valora ahora, que ya es bastante, y que es un digno sucesor de esta saga. Así se podría resumir Deus Ex. ¿Qué es Deus Ex? Bueno, Deus Ex, el original, es un juego que salió para PC y posteriormente para PS2, una conversión bastante digna, en el año 2000, desarrollado por Ion Storm, otra vez, un estudio bastante mítico de finales de los 90, principios de los 2000. Y la historia se desarrolla en un futuro distópico durante la década de los 50, es decir, 2050 en adelante. Creo recordar exactamente que es el 2052. ¿Cuál es la premisa de este juego? Bueno, nuestro personaje principal se llama J.C. Denton. Luego hablaré un poquito más del tema de su historia personal, porque al final acaba siendo una historia personal. Sí, pero es que además J.C. Denton da para un programa, ¿eh? Da para un programa, es verdad. Sí, porque tiene un tema, yo lo voy a resumir muy mucho porque vamos en tiempo y este es un juego, una saga demasiado larga. ¿Cuál es la premisa fundamental de Deus Ex? Tanto del primero como del resto de la saga, pasar desapercibido. Pasar desapercibido, yo recuerdo la primera vez que lo jugué, aparte, creo que lo comprara un día y llegara tarde a casa y recuerdo que la primera vez... Cuando empiezas el juego te pones a hablar con tu hermano, Paul Denton, y te está explicando más o menos qué es lo que tienes que hacer. Y recuerdo que llego a una zona abierta, que hay enemigos a lo lejos, y solo tengo la pistola. Y me voy a poner a disparar aquí y me los bajo a todos. No sé si duré dos asaltos, empecé a disparar, yo no daba, fallé todo. Y ellos claro. A mí, ¡boom! Claro. Tienes que mejorar parámetros de puntería y precisión. Es el principio del juego. ¿Quién sabía eso cuando empezó a jugar a...? O te enseñaba ese de palos. Sí, exacto. Efectivamente. Yo este juego lo descubrí en esa época que tenía esa sed por juegos de sigilo. Buscaba más y mi tío me dijo, ¡buah, pues acaba de salir este de PC! Para que veáis que, joder, es que es un juego que mayoritariamente se te ayuda... La idea del sigilo es importante. Y, joder, yo flipé con la dificultad que tenías... Y con el hecho de que, tío, podías hackear cosas, o sea, podías hacer lo que quisieras prácticamente en ese juego. Y no solo eso, sino afrontar cada problema que tenías en el juego de 30 maneras distintas. O sea, sí, pero siempre evitando la confrontación frontal. Hombre, depende, bueno, depende de cómo fueras. Sobre todo al principio del juego, cuando tus parámetros de armamento estaban bajo mínimos. Os voy a decir una cosa, hay ninjas de Deus Ex que descubrieron bugazos críticos. ¿Sabéis que el primer enemigo de Deus Ex son estos mechas que a veces aparecen y dices, este como me huele? Ay, sí, los robotitos. Se escapa con orden de alejamiento. Aquí. Bueno, hay ninjas que con la porra lo golpean una zona concreta y se lo bajan al robot al instante. Hostia, es una zona concreta. Y dice, pum, muerto. Pero también hay que llegar a esa zona concreta. Y darle. Pues hay un botón que tiene el robot. Se requieren muchos años de aprendizaje. Seguro que le tienes que meter la porra por el ojete y no sé lo que hace. Y se acaba. Pero funciona. Oscar, te iba a decir, este juego que salió en el 2000 era en lo que estabas trabajando. Warren Spector. Que es, reitero, salió en el año 2000 y Ion Storm. Pero... este juego sale un año después que una gran saga, bueno, que una gran película de Matrix, ¿no? Y yo creo que un poco los que empezamos a jugar a Deus Ex dijimos, hostia, el personaje es así como estéticamente, pero a mí me tiraba en ese momento ese rollo. Gafas negras, o sea, gafas de sol y gabardina. Sí, muy cyberpunk. Era muy mainstream, sí, porque también tiene reminiscencias cyberpunk. Yo he de decir que quedé traumatizado de mi primer contacto de Deus Ex. Porque hice lo que todo el mundo, supongo que me puse a pegar tiros y duré lo que dijo Oscar, o sea, debí durar un minuto a lo sumo. Claro, después ya te tienes que plantear estrategias para jugar. De todas maneras, a ver, yo es que el Deus Ex 1 ya me lo jugué varias veces. Tú al principio, claro, tiene un sistema de puntería muy complejo. Sí, bastante complejo. Si tú a un enemigo lo enfocas más o menos cerca, te agachas, tienes que agacharte, porque así dentro gana más estabilidad. Claro. Y fijas bien el puntero, o sea, esperas un poquito que el puntero se adecue bien, se estabilice, tiro en la cabeza, soldado muerto. Claro. Si lo haces bien, te puedes bajar a todos los de esa zona. Pero yo empecé a disparar con la pistola a 20 metros. Sí, a disparar, sí, no, pum, muerto. Lo típico de otros juegos, te ponías de lejos, apuntas en la cabeza, venga, sigo, sí. ¡Pum! ¡Hostia, fallé! ¡Hostia, vienen todos los guardias! Y la versión de Play 2, lo único que simplifica, que bueno, la verdad es que... bueno, a ver. Yo la tengo, pero no la jugué. Yo la acabé también de Play 2. Es una versión muy digna. Lo único que se explica es el tema de los daños. En el Deus Ex original, cada parte del cuerpo podía ser dañada por separado, lo cual podía dificultar otras funciones. En PS2 no, en PS2 la salud de Denton es general. Si a ti te hieren, te curas y ya está. Todo cura todo, vaya. Bueno, pues como decimos, un juego de, digamos, rol, acción, barra sigilo, en el que la premisa fundamental es el uso de estrategias furtivas y de sigilo. Vamos, pasar desapercibido. Como decía antes, J.C. Denton, en el año 2052, es un agente de la coalición antiterrorista de las Naciones Unidas, un ATCO en el juego, y tiene que infiltrarse en una base terrorista y recuperar un objeto. ¿Qué pasa? Que cuando sale de aquí, digamos que esta misión hace que a Denton todas sus convicciones, no sé si morales o al menos por las que él está ahí, se empiecen a tambalear y su futuro comience a moverse. Recordemos que tiene que es capturado, se convierte en un fugitivo. Bueno, digamos que esta es la premisa fundamental del primer Deus Ex, y una premisa que aparte de tener una historia interesante, también tiene la propia historia de Denton, que es si cabe más interesante. Yo recuerdo un momento de Deus Ex cuando lo vi y dije, este juego es de lo mejor de la historia, sin duda. La misión en la transcurre en un avión. Tu misión era capturar una especie de líder terrorista. Pues cuando lo capturas, él está en el avión, tienes que subir pues a interrogarle, o porque el tío te pide que hables con él, que tiene que decirte algo, y te acompaña otro miembro de tu equipo, ¿no? En tu state tú puedes optar, si te da la gana, por coger y matar a tu compañero. Es decir, el otro te pide ayuda, ayúdame, no sé, ya verás que aquí hay secretos que tienes que saber, es una conspiración. Matas a tu compañero, además de una forma completamente gratuita, y ya cambia radicalmente el signo de la historia, ¿no? Y es algo que tú tienes que hacer, no porque el juego te lo insinúe, no es porque sea digamos un objetivo que te diga mata a tu compañero, no, tienes que hacerlo tú porque intuyes que puedes hacerlo, ¿no? Es una cosa tremenda, tremenda, que en ese año ya se diese ese libre albedrío al jugador, me parece brutal. Y luego que este juego era para adultos, prácticamente una historia adulta. Sí. Luego, eso que decía antes Víctor, es uno de esos juegos que nada más verlo sabes que es un juego excepcional. Sí. Que de estas cosas que sabes que se repiten pocas veces, cada muchos años sale algo así. Y este juego es uno de ellos. Y de hecho lo respetamos tanto porque es que prácticamente se ha convertido en un juego de culto, ha pasado la historia. Para mí, Oscar, el referente es en misiones de investigación, ¿no? Moverte por la ciudad, ver qué hace la gente y tal. Luego meterte de repente por un callejón, que hay algo ahí, o hay un tío que se está metiendo en algún problema, o un guardia, ¿no?, que se mete en el callejón y te lo cargas porque tenía algo que tú necesitabas y tal. O sea, es como que de repente estás en un sitio que realmente el espacio de los niveles de juego es limitado, pero te da una sensación de poder hacer lo que te salga de los huevos, y lo que decíamos antes, resolver cualquier conflicto o necesidad de muchísimas maneras posibles. Entonces, claro, te da la sensación de que estás jugando a algo que realmente te da total libertad. En esa época siempre había raíles, siempre había unos cauces por los que resolver ciertas cosas en un juego, pero es que aquí dices, hostia, ¿podré hacer esto? Y lo haces, y funciona. Es una de las grandezas que tiene. Y una de las cosas que me dejó más impresionado, y casi más que impresionado, abrumado, es el tema de que de los tres juegos es el que a nivel de desarrollo de personajes es el más completo, el más complicado y complejo. Porque claro, tú estás en los primeros niveles empezando el juego y dices, ¿y por qué rama voy? ¿Qué coño voy a hacer? Tienes que tener muy claro lo que quieres hacer. Y no desperdiciar ni un solo punto. Tienes que tener muy claro, porque esto no vale de nada. Bueno, voy a tener un poco de todo y aprendiz de todo, maestro de nada. Efectivamente. Y en Deus Ex es así. Tienes que tener muy claro lo que quieres conseguir y desarrollarlo. Efectivamente. Es así. Bueno, Invisible War, la segunda parte, transcurre 20 años después de lo acontecido en Deus Ex. Y lo curioso, bueno, el primer Deus Ex tenía una serie de finales diferentes, y este sigue uno de ellos. Es decir, digamos que a pesar de que pasan 20 años, es secuela directa, porque parte directamente de uno de los finales del primer Deus Ex. Nuestro protagonista es Alex D. Es un, digamos, estudiante de una Academia Tarsus, seleccionado para participar en, digamos, en un curso de élite para superespías, entre comillas, donde te enseñan el liderazgo, temas tecnológicos, operaciones especiales, contraespionaje, en fin, todo esto. El juego comienza en lo que parece un atentado contra una de las bases destaca de Mia Tarsus en Chicago, un tío de la facción opuesta, la Iglesia del Orden, se inmola, se autoinmola en esta base, con lo que acaba destruyendo toda la ciudad de Chicago. Él quería destruir esta base y destruye pues toda la ciudad de Chicago. De hecho, después la reconstruyen, la renombran como Nueva Chicago. ¿Cuál es el impulso para que esta gente, digamos, pro naturaleza o pro el ser humano libre de nanotecnología en su cuerpo? Hay un secreto tras la Academia de Tarsus, que es que realmente, digamos, que es una corporación, una industria en la que coge a sus, o sea, crea soldados o los ayuda a mejorar con implantes nanotecnología, y los va, como digamos, monitorizando, ¿no? Una empresa que se dedica a la biomodificación del ser humano y recluta gente supuestamente la más preparada gracias a sus academias para hacer esto posible. Y por eso es algo que pasa en todos los deuses. Digamos que hay una rama que le va por la tecnología, y después hay una rama, sus némesis, una rama contrapuesta que le interesa más el ser humano como propio ser humano, sin modificaciones tecnológicas. Y esta también es la premisa de Invisible War, un juego que yo creo que supuso el fracaso definitivo de Ion Storm, porque fue uno de los causantes, su poca repercusión fue uno de los causantes de que la compañía desapareciese. A mí me gustó mucho Missile War, es lo que decías tú. Para mí es un juego que merecería bastante más respeto. Su problema, llamarse Deus Ex, probablemente. Puede ser, hombre, teniendo en cuenta que el primero dejó el listón demasiado alto. Pero es que, a ver, Ion Storm, bueno, Warren Spector tomó decisiones muy críticas. La primera, mucha gente lo apaleó por esto, fue el tema del personaje principal, que podía ser hombre o mujer. Era un personaje que tenía un nombre, tenía una historia, pero que realmente el jugador lo creaba a su modo, ¿no? Claro, la gente no quería eso, la gente quería a J.C. Denton. Ya empezamos mal. No asociamos este nuevo Deuses con Denton, claro. Y a la gente le sentó mal. Y es que además tiene razón, porque el protagonista de Deus Ex, o la protagonista, carisma cero. Cero, no tiene nada, porque es un personaje que realmente es como es nada. O sea, es un personaje de... Es un avatar, de Oblivion. Básicamente. Sí, tal cual. Y después hay otra serie de cuestiones. El juego también estaba más simplificado que el original, es mucho más sencillo. La ciudad era una ciudad que parece una ciudad compleja, pero luego te das cuenta que no, que está tremendamente fragmentada y que al final era muy fácil guiarse por ella, porque no, ni siquiera tenía esa falsa libertad que te pretendía dar, que al final descubrías que no era tal, ¿no? Pero a mí, a pesar de eso, fue un juego que me gustó bastante. Por ejemplo, me gustó mucho el detalle de las habilidades, que había las habilidades, digamos, oficiales y las del mercado negro, que podías crear una combinación de ambas y era bastante, bastante interesante. Y después que era un juego que la historia era tremenda, ¿eh? La historia de Invisible War es que, salvo el detalle del personaje principal, es que es tremenda. En ese juego, si haces una serie de cosas y consigues un final concreto, el enfrentamiento final es súper épico, ¿eh? No voy a decir contra quién te enfrentas, pero... Pero mola un montón, ¿eh? Yo sé. Mola un montón. Por cierto, decir que tanto la versión de Steam con la de físico, que tengo ambas, a mí no me funcionan en Windows 7. Sí, creo sí. Que hay un bug / glitch / puta mierda, sí, que no te deja... A veces no te deja ejecutar el juego y otras veces en el comienzo sales de la primera habitación y se te crashea. Se te va de la pantalla. Bueno, año 2027, 25 años antes de Deus Ex, llega Human Revolution. Aquí no hay implantes de nanotecnología ni biomecánica, simplemente hay partes, digamos, más grotescas. El ser humano se implanta partes mecánicas, corrompiendo su cuerpo. Por ejemplo, en los dos anteriores, pues no se veía de una manera tan exagerada. De hecho, no se veía muchas veces ese cambio. Aquí sí que se ve. Tienes partes muy, muy mecanizadas. Se ve claramente en el juego. Digamos que un científico llamado Darrow ha descubierto la tecnología de los aumentos, el santo y seña de Human Revolution. ¿Cuál es el problema? Que los aumentos muchas veces... No son consistentes. La gente se mete aumentos, necesita un fármaco, la neuropocina, para que realmente su cuerpo los acepte. ¿Qué pasa? Que esta neuropocina la controlan megacorporaciones que la venden cara y no todo el mundo puede acceder a ellas. Realmente aquí hay una separación clara, una diferencia clara de clases. Los ricos que se pueden meter las modificaciones y la gente que no puede o que no puede mantenerlas después. Veréis, hay un detalle de Deus Ex The Fall, que sería la precuela de Human Revolution, en el cual nos habla más de esta sustancia que dice Oscar, porque en la trama del juego descubrimos que existe una alternativa más barata de producir y que realmente podría aliviar el dolor de mucha gente, pero que no interesa que se pueda vender, claramente. Porque eso destrozaría parte del mercado original. O sea, está muy bien llevado todo esto. Bueno, nuestro personaje Adam Jensen, para mí uno de los mejores de la generación, es un guardia de seguridad de Industria Sarif y, claro, él es un humano completamente normal, pero Industria Sarif sufre un atentado y él queda altamente dañado. Digamos que le pasa como a Shepard en Mass Effect 2, contra su voluntad, está en una mesa de operaciones y ahí le meten implantes de todo tipo. O sea, lo convierten casi en un robot. Habéis visto muchos cómo es el personaje, que saca como una especie de cuchillas de los brazos o los transforma en ametralladoras. Bueno, se convierte en un ser ultrapoderoso. Bueno, pues después de este atentado, a Jensen le toca descubrir el porqué. Y aquí nace una historia bastante, bastante elaborada y bastante bien llevada. Y con unas misiones bastante, bastante chulas. Sobre todo por la posibilidad de, dependiendo de tus aumentos, pues llevarlas a cabo de una manera u de otra. El tema, que sí, que está muy bien la rama de habilidades, pero no llega al nivel del primer Deus Ex. Y eso está claro. Pero bueno, aún así está bien. Digamos que en el tema de las ramas hay cuatro variantes: combate, sigilo, tecnología y la variante social. El carisma del personaje, por así decirlo, ¿no? Con esto pues tienes ayudas, contestaciones especiales para, por ejemplo, librarte de un personaje sin tener que matarlo, sin tener que entrar en combate con él. Digamos que con la carisma de Jensen, pues poder llevar a cabo eso sin que haya ningún tipo de daño, como ya hemos visto en muchos otros juegos. Esa es la habilidad esta que era de interactividad social o algo así. Sí, ya no me acuerdo. Permitía saber cómo, qué tipo de persona era tu interlocutor y actuar en consecuencia. Está muy bien el sistema de diálogo. Sí. Está digamos bien. Que esta saga es una saga de sigilo que te permite opciones de acción, o sea, la rama de la acción. Pues yo creo realmente que esta saga está diseñada para que te pases el juego en sigilo. Sí, sí, porque sí. Sobre todo en Human Revolution, que es el último, el que tenemos más fresco, el tema de las armas y de los tiroteos, yo creo que está no mal llevado, pero no es un sistema tan consistente como pasarte el juego a sigilo. De todas maneras, es un poco contradictorio porque si te das cuenta, las armas de Human Revolution se pueden mejorar muchísimo. Sí. Se puedes convertir armas en auténticas máquinas de matar. Pero es lo que dices tú, Oscar. O sea, yo creo que es un juego que merece la pena ser sigiloso, sí, porque te ahorra muchos disgustos. De hecho, los mapeados, las zonas de mapa, tienen muchísimas zonas para eludir a tus enemigos. De hecho, hay logros de no matar a nadie, salvo, sabes, ya los enemigos finales, que esos hay que... Antes del parche, yo después la directa, Oscar, no la jugué, no sé cómo son los enfrentamientos finales, pero te los tienes que cargar siempre, ¿no? Sí, sí, tienes que matar, pero hay alternativas para poder usar el entorno. Vale, pues ya está. Bueno, ya Víctor me dice, corta. Es que hay que terminar, que no da tiempo, Oscar. Vale, Deus Ex. Ya sabéis, resumen, un mito, juego incomprendido y un digno sucesor, Human Revolution. Bueno, vamos con otra saga, esta vez de asesinos, pero no os adelantéis, porque toca hablar de un calvo, David. Calvo de Gaspar. Yo odio a ese calvo. No sé por qué lo odias, es un tío de puta madre. Lo odio porque sí, no sé. Te mataría un instante. Bueno, sí, Hitman, la saga Hitman. Veréis, yo me atrevería a decir que la saga Hitman, si antes hablamos de Metal Gear como influencia dentro del mundo del sigilo, que fue una evolución, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que Hitman fue la siguiente evolución. Hitman planteó cosas que no se conocían, que fueron tremendamente frescas y que a mí en su día me parecieron una cosa fascinante. Es decir, que con este calvo de mierda pudieses hacer tantas cosas para superar un nivel, ¿no? Bien, hay varias entregas. Os voy a comentar muy, de forma muy sucinta cada una de ellas. A nivel de trama, los Hitman, pues la verdad es que son muy simplones, pero bueno, no importa hablar pequeños detalles sobre su guión, ¿no? Bueno, Hitman Codename 47 lanzó en 2000 para PC, fue el primer juego de la saga. Un juego que sorprendió, insisto, por su concepción, a la gente le maravilló, pero que fue defenestrado por los tremendos bugs que tenía, ¿no? De hecho, fue un juego que, en ese sentido, la crítica lo aplastó, no porque su idea original fuese mala, que era tremenda, sino porque la ejecución fue un poco lamentable. La verdad es que es un juego que yo intenté jugar varias veces, pero al final algún fallo te permite impedir avanzar con normalidad, a pesar del esfuerzo que habías hecho para poder hacerlo, y desesperaba. Hitman Sight Assassin, lanzado en 2002, y fue el boom de la saga. Hitman Sight Assassin creo que es de los juegos mejor puntuados de la historia, y fue un título que realmente lo rompió, literalmente. Vendió muchísimo, fue un juego más multiplataforma, lanzado para consolas, posteriormente se lanzó para GameCube, o sea, versión de PS2, Xbox, PC y después GameCube, y lo rompió. Fue un juego que lo rompió. Y realmente aquí toda la concepción que yo, Terantax, tenía de Hitman explotó y demostró que era un juego que tenía posibilidades enormes. Si bien Silent Assassin era un juego donde se nos explicaba un poquillo el porqué de el 47, que es una especie de experimento genético, o sea, es la idea de crear una especie de asesino perfecto, en Silent Assassin vemos que Hitman reniega un poco de su vida. Él vive una vida apacible y de tranquilidad, se vuelve un hombre casi religioso. Raptan a un amigo suyo para obligarla a cumplir una serie de misiones, y de alguna manera es una misión en la cual mezclamos, un objetivo en el cual mezclamos, pues, cumplir misiones por encargo, pero también vengarnos de la gente que nos ha obligado a volver a nuestras viejas profesiones, ¿no? Ya os digo, es un juego tremendo, ya explicaremos más adelante todo el tema jugable. Contracts, lanzado en 2004, también un juego multi. Este juego sí que no salió en GameCube, y podríamos considerarlo como un remake del original. Todas las cagadas que se cometieron en el 47 fueron de una manera perdonadas con este Contracts, que no deja de ser el concepto de Silent Assassin, pero adaptado a lo que sería el primer juego, ¿no? Repetía misiones, ¿no? No es un remake, es una mezcla de ambos conceptos. Sí. Es un remake porque repite las cosas más míticas de la saga, pero también aporta nuevas historias, ¿no? Nuevas misiones, mejor dicho. Tiene un guión principal que básicamente explica la vida de 47 después de Silent Assassin, una vida que en la que supuestamente pues le pasa algo desgraciado. Y después todo esto se explica en, para mí, la mejor entrega de la saga, que es Blood Money, lanzado en 2006 para PS2, por cierto, una conversión maravillosa para PS2, Xbox 360, PC, y posteriormente remasterizado para PS3 y Xbox 360, ¿no? Al igual que Silent Assassin y Contracts. Blood Money, si bien es un título un poco más sencillo, que Silent Assassin, para mí mantiene en parte la esencia, pero añade el sistema de notoriedad, que para mí es una idea cojonuda. Un sistema en el cual, según lo que hagamos, lo bien o lo mal que hagamos a la hora de pasar desapercibidos, pues eso implicaría que misiones posteriores la gente nos pueda reconocer, y por lo tanto sería más complicado realizar las misiones, o si lo hacemos perfecto, pues pasar completamente desapercibidos y facilitarnos un poquillo todo el trabajo, ¿no? Ya os explicaré más adelante cómo funciona el sistema de notoriedad. Y finalmente Absolution, lanzado en 2012, que para mí es un digno sucesor de la franquicia, porque mantiene muchos de sus elementos, pero también cae un poco en querer alimentar a la gran masa, ¿no? Porque Absolution lanza una especie de subfases donde realmente Hitman se convierte en una especie de Solid Snake. O sea, fases que son muy lineales, de pasar desapercibido, de usar coberturas y de llegar a un punto, del punto A al punto B. Punto. Para mí son inútiles y van en contra de lo que es Hitman. Bueno, hablando de toda la materia jugable, antes lo comentaba con Víctor, Hitman puede ser un juego de sigilo, si queréis verlo así, o sea, que no me vea el enemigo. Puede ser un juego de acción, de hecho tiene una vista en primera persona bastante potable, o sea, es un juego que se puede jugar así perfectamente. Y para mí está el otro sigilo de este especial, o sea, el sigilo indirecto, donde yo paso desapercibido. Los enemigos o potenciales enemigos me ven, pero no me identifican como un enemigo. ¿Por qué? Porque me disfrazo. Porque logro conseguir un disfraz que realmente me permita estar por encima de mis súbditos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, es muy típico en los Hitman, en fases de temática militar, si conseguimos un disfraz de alto rango, que los cabos o los, digamos, los soldados, pues, de jerárquicamente más bajos, pues ni siquiera nos tosan, ¿no? Sin embargo, si encontramos a un enemigo de nuestro nivel, un general de nuestro nivel, pues ahí las cosas ya son más complicadas, ¿no? Va a ser un juego que me parece curioso porque te obliga a actuar de forma lógica, me explico. O sea, hay una especie de indicadores que te indican tu nivel de, vamos a decir, de notoriedad dentro del propio juego. Quiero decir, si tú, por ejemplo, vas bien disfrazado, pero de repente haces cosas que no tienen puto sentido, por ejemplo, intentas forzar una puerta, que es de la que deberías tener una llave, o a lo mejor, qué sé yo, imaginaros, pues al moverte de una forma un tanto errática, o pegarte demasiado a cierto personaje, eso puede implicar que los NPCs, pues de repente, vean algo raro en ti, se empiecen a fijar en ti, y si sigues que con esa actitud, al final te descubrirán y te atacarán, ¿no? O sea, es un juego que de alguna manera premia o castiga la propia psicología del personaje, la propia forma de actuar del jugador, que tiene que adecuarse al contexto del juego, ¿no? Lo cual me parece algo fascinante. Y la libertad, o sea, libertad para afrontar cada misión es algo que yo creo que este juego le ha dado fama. Por ejemplo, Silent Assassin, ya su primera misión es una misión que ya es como decirte, mira, esto es Hitman, este es el concepto de Hitman, y ya la primera fase te da un montón de alternativas brutales. O sea, desde el simple hecho de infiltrarte en la mansión, tienes que matar una especie de mafioso, te puedes infiltrar tal cual. Hay, digamos, zonas que te permiten hacer eso, pues a lo mejor escalar, a lo mejor lograr alcanzar puntos muertos donde hay enemigos, poder usar elementos del escenario, por ejemplo, tuberías para poder subir a un balcón y matar a tu objetivo, o puedes simplemente matar a un tío que lleva comida a la casa, pues el panadero o el cartero, ponerte su disfraz y entrar tal cual en la mansión y a partir de ahí pues buscarte la vida, ¿no? O sea, son una serie de alternativas que al jugador le abruman, pero a la vez demuestran la grandiosidad de este juego, ¿no? O sea, porque es una cosa que la satisfacción que tienes en un Hitman de terminar una misión sin que nadie sospeche de ti, o sea, tú terminas tus objetivos principales y vas al lugar de salida, porque esas son las complicaciones de los Hitman, encontrar el lugar de salida sin que nadie sospeche sobre ti, o sea, simplemente ir andando y poder regocijarte en tu victoria, es algo de los Hitman que no tiene nadie más. O sea, no tiene nadie más. O sea, es poder superar la misión sin que nadie sepa lo que has hecho, ¿no? Es una cosa tremenda. Y me quiero parar especialmente en Blood Money, porque Blood Money, como ya os expliqué, tiene un sistema de notoriedad. Y un sistema de notoriedad universal, me explico. No solo la notoriedad que podías tener en el propio juego según tu actitud, sino la notoriedad como concepto universal. Es decir, si en una misión, por ejemplo, la cagábamos demasiado, porque se masacramos a la gente y nos vieron muchas personas, muchos testigos, y ya se han quedado con nuestra cara, que es bastante fácil quedarse con ella, somos un calvo con una parada de códigos detrás. En ese caso, hay una especie de indicador de si lo has hecho bien o mal, que es un recorte de periódico. Si ese recorte de periódico, pues si le hemos cagado mucho, dará una descripción fidedigna de nuestro aspecto. Explicarán con detalles el modus operandi de Hitman, pues ya sea, pues a lo mejor utilizar las Silver Bullets como arma de fuego para matar a enemigos, y eso implicará que en la misión posterior, pues la gente al vernos ya sospeche casi automáticamente, ¿no? Con lo cual la misión pues se dificulta muchísimo. Claro, hay alternativas para lograr superar eso, una vez sobornando a la policía o a los propios medios de comunicación para que tergiversasen la información, o simplemente, y lo mejor de todo es, por supuesto, hacerlo de puta madre para que luego recorte de periódico diga cosas que no tienen puto sentido, ¿no? Y ya os digo, la verdad, la satisfacción, insisto, de superar una misión de Hitman sin que nadie se entere de quién somos y nadie sepa lo que hemos hecho, es una cosa que yo no he visto en ningún videojuego. Es el postureo máximo. Es decir, lo he hecho de puta madre y ahora puedo hacer aquí lo que me dé la gana porque da igual. Eso es lo que sentía ya que el destripador. Exactamente, ¿no? Joder. Además, hay un detalle ya enfermizo de Blood Money que, básicamente, si querías conseguir el máximo rango dentro de tu calificación de asesino, tenías que recuperar tu uniforme original, ¿no? Esa especie de traje tan molón que tenía Hitman. Claro, a veces eso suponía, pues a lo mejor volver al nivel inicial, al principio del nivel, recuperar tu traje, esquivar a todos los enemigos que te ibas encontrando y llegar a la zona de salida, ¿no? Era algo ya que la gente enfermiza como yo intentaba hacer por todos los niveles, ¿no? Y la verdad es que yo lo recomiendo encarecidamente. Para mí es otro nivel de sigilo diferente, aunque, insisto, si queréis concebirlo como un juego de sigilo en el cual simplemente me voy cubriendo, me voy escondiendo para que el enemigo no me vea, podéis hacerlo. Aunque hay escenas en las que es tremendamente complicado y casi te obligan a conseguir algún disfraz, ¿no? Si queréis verlo como juego de acción, también funciona, aunque es cierto que en las dificultades más altas los tiroteos como que no nos aguantamos muy bien, ¿no? Pero ya os digo, aquí el sigilo está a otro nivel, ya es un juego diferente, una concepción diferente. No es solo no ser visto, sino, insisto, pasar desapercibido. Eso es lo que hace la saga Hitman, para mí, fundamental, única, porque yo no creo que exista nada que se parezca a Hitman. Yo he jugado prácticamente todo de este género y no hay nada que se le parezca. A lo mejor hay ciertos ciertos guiños o ciertos cameos, otros juegos, pero en general Hitman es casi un género en sí mismo, ¿no? Es un sigilo muy particular y yo creo que merece mucho la pena dentro de esta, de este especial. Y si no lo habéis probado, tenéis un remake para PS3 y Xbox. La versión de PS3 es la única que está doblada al castellano, ojito. Y la verdad es que yo os recomiendo muchísimo porque descubriréis una saga fantástica. Y poco más. Tom Clancy's Splinter Cell. Splinter Cell. Para mí, jugablemente, es la saga de sigilo. O sea, en lo que se refiere a el manejo, las situaciones, este es el simulador de espionaje táctico. Para mí. De hecho, Víctor, yo siempre lo diré, Ground Zeroes y Phantom Pain, que tienen pinta de, bueno, Ground Zeroes me parece un gran juego, aunque corto. Phantom Pain tiene pinta de ser un juego grandioso, pero se nota muchísimo que controlas a Sam Fisher, ¿eh? Han copiado de Splinter Cell. Sí. Ya se notaba en el 4, Guns of the Patriots. Sí, es verdad. A la hora, la cámara detrás tuya, casi al hombro, tema de la forma de coger las armas y disparar, sí, ya era muy Splinter Cell esa jugabilidad. Efectivamente, sí. Splinter Cell, una saga de Ubisoft que llegó por primera vez en la historia en el año 2002 para Windows, Mac, PlayStation 2, Xbox y GameCube. ¿Qué pasa, Oscar? Nada, que yo recuerdo aquel E3 en el que presentaron Splinter Cell y a mí fue un juego que me hipeó muchísimo. Splinter Cell, el primero. Ah, bueno, sí. Aparte, juego multiplataforma. Bueno, originalmente no, ¿eh? No se presentó como multiplataforma. Como PC exclusivo de Xbox, sí. Sí. Pero bueno. Yo creo que en ese E3 yo creo que ya se hizo. Confirmó la multiplataformidad. Puede ser, no me acuerdo ya. Buah. Yo creo que. A mí me hipeó muchísimo. Yo quiero este juego para mi GameCube, no, para es la que, de ya. Ojito con Splinter Cell, ¿eh? Ojito con Splinter Cell porque llegó en un momento este juego. Luego hablaré de las novedades gráficas que incluyó porque fueron muy importantes en la industria. Pero llegó un momento en el que Metal Gear era la hostia. O sea, era el rival imbatible de los juegos de sigilo, ¿no? Y entonces Ubisoft, yo creo que alguien en Ubisoft dijo challenge accepted, ¿no? Se puso a desarrollar un juego de sigilo, pero ojo, un juego cuya dinámica era el sigilo táctico, la historia en segundo plano. Este es un juego, podríamos decir incluso, claro, que es pobre en historia, es una historia propia de una novela de Tom Clancy, por eso Tom Clancy's Splinter Cell, pero que se basa básicamente en intriga política, de espionaje y tal, pero que poco tiene que ver con una historia, digamos, personajes con los que te encariñas y tal. Sam Fisher, amigos, es un trabajador, es un obrero del espionaje y del asesinato. Un artesano. Un tío preparado para las misiones de mayor riesgo de la CIA y que se encarga de aquello que no pueden hacer otros espías. Este es Sam Fisher. Yo con este juego lo flipé en su día. Yo creo que fue un juego que me quitó horas de sueño de forma brutal. Hay una misión que yo me desquicié, que es en China, que tenías que ir por una zona de alcantarillado. Y el juego no te permitía matar enemigos. Tenías que noquearlos, bien cuerpo a cuerpo o bien con un addon especial de tu pistola. Bueno, no sé si era una pistola propiamente dicha. Sí, o era, creo que era pistola. La pistola de dardos, ¿no? Esa parte yo creo que fue de las zonas en las que más sufrí en mi vida. Es un juego ultra complicado en algunas ocasiones. Pero es que tenías tantos cachivaches ultramolones. Recuerdo, sí, tenías una cámara que disparabas y se te pegaba en la zona. Tenía un rango de visión y además pitaba. Y al pitar atraías a los enemigos y o los evitabas o los noqueabas. Es una pasada, tío. A mí me flipaba la atmósfera del juego. Era negrura, pero con una atmósfera densa, espesa y hasta parecía de humo y tal, ¿no? Era un mundo muy jodido, muy, muy oscuro y en parte el estar con las gafas de visión nocturna durante todo el juego le daba un toque especial a Splinter Cell. Bueno, este juego, como decía, llegó un momento en el que... Yo creo que llegó en el momento preciso que tenía que llegar Splinter Cell. Por eso tuvo ese éxito, ¿no? Este juego, que ya os digo, en historia no destaca, no busquéis una gran historia. Aunque se han empeñado en intentarlo, intentar contar una historia con Sam Fisher, sí, pero no. Pensar que este es un personaje carismático. Ya, pero no, Sam Fisher es lo que os decía, es un obrero de su trabajo. O sea, es un especialista en operaciones especiales de espionaje, ¿no? Y dejémoslo ahí. El primer Splinter Cell... fue un juego que me fascinó. Lo jugué en PC y ya os digo, partidas hasta las 5 de la mañana. O sea, espectacular. Un juego que me encantó, ¿no? Y os digo, este juego que introducía una serie de mecánicas, ¿no? Que eran muy novedosas en aquel momento. Primero, libertad total de movimiento. No me refiero a los escenarios, me refiero al control sobre Sam Fisher. Sam Fisher se puede agachar, puede atacar a alguien por la espalda, puede dispararle, puede, digamos, colocarse en las paredes, pues eso, con las piernas abiertas, para subirse a algún muro, puede escalar, puede... Es decir, tenemos un control total sobre Sam Fisher. Luego lo veríamos, el control total a partir del Chaos Theory, pero... En el primero ya apuntaba maneras, ¿no? En esto. Tiene un movimiento muy Batman, que te subes a... Vas como trepando no, te vas moviendo por una especie de tubos colgado, te quedas enganchado de las piernas, sí, y con las manos pues coges a un personaje y le rompes el cuello o lo noqueas. O el mítico espagar que hacía cuando había un pasillo muy estrecho. Eso, a mí me fascinaba eso. Tremendo. Sí. Hay una misión en la cual era descarado hacerlo porque era un pasillo ultra estrecho con un tío que te venía frente y dices, coño, ¿cómo es que voy a este fulano? A ver, pues saltabas, hacías esa especie de doble salto y el Sam Fisher se ponía en esa posición. El tema es que en Splinter Cell la sombra es tu aliada. Los mapas están deliberadamente hechos muy oscuros. Las misiones siempre suelen ser de noche, ¿no? Básicamente para aprovechar este recurso, ¿no? Sam Fisher es un tío que se funde con la sombra. Y hasta el punto de que va equipado con su traje especial y unas gafas de visión nocturna que le permiten ver en la oscuridad, una ventaja que has de aprovechar contra tus enemigos. Y es un juego en el que tienes que utilizar tus armas... Pero no para matar enemigos, porque estarías vendido si te pusieras a atacarles por la falta de munición y demás detalles específicos, sino para destruir las bombillas que hay en el lugar y poder pasar inadvertido, ¿no? Un detalle muy monger que ya es mítico en Splinter Cell, que es que si te fundes con las sombras, pero tus putas gafas se ven a kilómetros, sí, ¿no? Y dices, vaya, me fundo con las sombras, pero veo tres luces verdes y el enemigo no se da cuenta, ¿no? No las descifraban. Es un detalle. Sí, sí. La verdad es que... Pero... El asunto es que, bueno, tenemos un sensor de visibilidad. Este sensor nos dice cómo está de visible Sam Fisher con respecto a los enemigos, ¿no? Y claro, si nos escondemos en la sombra, estamos muy ocultos, ¿no? Es difícil vernos. Si nos acercamos a la luz, estamos a plena visibilidad. En este juego nuestra obsesión es estar en la sombra, ¿no? Para no ser vistos. Y yo os digo, un juego en el que... Bueno, salvo Conviction, desafortunadamente, ¿no? Un juego en el que no prima la acción. Debemos huir del combate. O sea, es absurdo luchar en Splinter Cell. Lo que hay que hacer es pasar inadvertido y, en todo caso, utilizar la fuerza solo si es estrictamente necesario. A mí me flipaba, de hecho es mi fase favorita de toda la saga Splinter Cell, que es la fase del tren del Pandora Tomorrow. Mm. Es una fase tremenda. Porque bueno, vas avanzando entre vagones, es un tren ultra vigilado y tal. Y es tremendo lo bien hecha que está y lo divertido que es ir pasando eso, por el tren adelante. De todas maneras, Jorge, a mí Pandora Tomorrow no es tan bueno como lo que iba a decir yo. Con la excusa del modo multiplayer. A ver, no es que no sé, el modo historia principal no es malo ni mucho menos. Pandora Tomorrow bajó el nivel. Bajó el nivel, que el claramente. Pero es que la fase del tren, tío, a mí sí. me flipa. O sea, a mí me parece la mejor fase de Splinter Cell de la saga. Vamos, de los que he jugado yo. Que jugué al... Ya, hay varias. En el primero creo que es una plataforma petrolífera. Y después en el comienzo de Chaos... No, el comienzo no. El barco en Chaos Theory. Hay una zona que es, además es especialmente complicada porque ahí tienes que pasar desapercibido de verdad y no tienes tantos sitios por donde ir. Uf, es que es muy bruta esa esa misión. Buah, es que tiene algunas misiones que son bastante chulas. Y luego, yo quería mencionar, por ejemplo, bueno, el último Blacklist es un juegazo, ¿eh? Como Splinter Cell es buenísimo, lo recomiendo. Double Agent a mí es un amor-odio. Double Agent no me gustó. Tenía fases diurnas, con la cual Sam Fisher escondiéndose en la luz, bueno, es un poco... es marketing puro. Es que ¿no? hay una misión en la que tienes que escapar o matar a un chino, que estás en un edificio y es que estás... Por la zona de fuera, por el andamiaje, pegado a los cristales, tío, en plena luz de día. O sea, que te puede ver todo pero Cristo, ojo, pero eso se aleja bastante. Double Agent hay dos versiones, la de Xbox 360, Play 3 y PC, y la de PS2, Xbox y GameCube y Wii. Yo jugué la de PC y el comienzo de la de Wii. Ah, bueno, de hecho creo que es como Splinter Cell es mejor la versión pobre, por sí, así decirlo. Sí, eso tenía entendido. Pues... nah. Sí que ese juego tuvo malas críticas. Recuerdo, en la de Wii empezabas en una cárcel, sí, y tenías que escapar de ahí. No jugué mucho más, la verdad. Sí. Llegas a una zona de alcantarillado y creo recordar después a una fase en la nieve, una cosa sí, así. Sí, sí, sí. Y directamente en la otra versión creo que te capturaban y tenías que hacer, digamos, el doble juego. Una fase, una base en Alaska o algo así, no me acuerdo. A ver, este juego, la primera parte, introdujo una serie de mejoras muy significativas, ¿no? Primero, los nuevos avances en las técnicas pixel shader y segundo, que era el tema de las sombras, ¿no? La luz. Claro, tened en cuenta que en Splinter Cell la luz es súper importante porque es, digamos, el elemento jugable principal, ¿no? Entonces se empeñaron en crear una atmósfera realmente acojonante. Y a mí siempre me impresionó muchísimo, creo que era del primer Splinter Cell, esta imagen promocional de la versión de Xbox. Cuando salía, esa imagen, ¿no?, de Sam Fisher en penumbra frente a una zona con un ventilador que giraba sus aspas y las sombras se proyectaba de manera dinámica al cuerpo de Sam. De hecho, creo que esa es la portada del juego. Sí. Creo que estás hablando de esa imagen. Sí, sí, correcto. Pues a mí esa imagen me quedó grabadísima a fuego. Además, teniendo en cuenta, si nos fijamos en los materiales de traje de Sam que brillan por esos efectos, ¿no?, de plástico y tal, que de su traje. Este juego estaba muy cuidado gráficamente. Supongo que ves a día de hoy te sigue sorprendiendo. Sí, sí. Bueno, Chaos Theory, se ve de muy hecho bien. Yo me lo acabé a finales del año pasado otra vez, la versión de PC, sí. Y bueno, se sigue viendo bastante bien. Splinter Cell, que tuvo varias entregas, 7 entregas en total. Bueno, 7 entregas, sí, que salieron al mercado. No. Tenemos, sí, Splinter Cell 3. Splinter Cell Pandora Tomorrow, que salió en 2004. Chaos Theory en 2005. bueno, serían 6. Porque hubo un recopilatorio, ¿no? Y después. 60, creo que era mitad. El cuarto sería Double Agent. Sí. El quinto sería Conviction. No existe. Y el sexto sería Blacklist. Conviction. Un juego en el que, joder, cuando lo enseñaron a mí, me moraba la idea, ¿no?, de fundirme con la ciudad, ¿no? O sea, en lugar de infiltrarme en una base, infiltrarme en medio, bueno, de la gente y todo eso. Pero realmente que este fue juego, muy distinto a cómo, este juego, a cómo se planteó. Un primer año enseñaron un vídeo que no tuvo nada que ver, no tenía, sí, absolutamente nada que ver con el juego final. No se utilizó mucho eso en Blacklist. Curiosamente sí que utiliza cosas del Conviction de es un juego de matar y de liarte a tiros. No, solo pero, hay una misión, ojo, Splinter Cell, sí, que tienes una, que infiltrarte en un edificio, sí, enemigo por una cañería o por una tubería de desagüe. Sí, sí. Tienes que infiltrarte ahí. Esa es la única misión Splinter Cell que tiene. Ojo, vamos a ver. El juego es un juego de acción divertido, pero no es un Splinter Cell. O sea, como juego de acción, va, está bien. Está bien. Yo me lo pasé bien, incluso me pasé este juego y tal, y me divertí con él. Pero como juego de sigilo, es una mierda, o sea, no es un Splinter Cell, ¿no? Aquí matar es la tónica. En Splinter Cell matar sería lo último que deberíamos hacer, ¿no? Bueno, hasta aquí Splinter Cell, una saga que os recomiendo, especialmente el 1. Para mí el 1 es fantástico, es genial. Y Chaos Theory. Chaos Theory yo creo que es el culminante. Bueno, yo si aún lo tengo pendiente. Para mí Blacklist es el tercero mejor de la saga. El tercero, después del tercero y del primero. Chaos Theory... dicen que es el mejor, o sea... Sí, para mí puede ser el mejor. Y hablando de sombra, nos vamos a la sombra más oscura. Digo que nos sumergimos en oscuridad más brutal porque vamos a hablar de un personaje que es capaz de ver en la oscuridad, ¿no, David? Sí, Riddick, mítico Riddick, ese personaje que sorprendió a todos con esa maravillosa película llamada Pitch Black, que fue una sorpresa tremenda. Yo la vi en el cine, estoy orgulloso de haberla visto en el cine. Y yo me enamoré de ese personaje, esa especie de mercenario que era de una raza ya casi extinta, una raza de superhombres, podríamos decir, y que creó escuela, ¿no? Yo me quedaré con una frase, Riddick es puro postureo, es un tío tan seguro de sí mismo que hasta da asco. una frase mítica de Riddick, que está en una especie de vagón con un soldado enemigo que está acojonado porque está en una zona llena de bichos que van a masacrar a todos. Y entonces el soldado está súper asustado y dice, joder, no sé cómo salir de aquí, está todo muy oscuro. Entonces Riddick le dice, la oscuridad me teme. Vale, bueno, tiene razón, Riddick. Qué macarra, tío. Riddick es muy duro, tío, hasta la oscuridad tiembla ante hombre, un tío que te amenaza con una taza de café sí, es un tío que controla. Que te mata de mil maneras antes de que te enteres. Sabe algo que tú no sabes. Es el Master Chief del cine. Así de claro lo veo. Bueno, pues sí, Riddick. Lo empecé siendo una película de ciencia ficción que esto tuvo mucho éxito. Fue una revelación. Estas míticas pelis de ciencia ficción que crean escuela, que se convierten en pelis de culto. Tuvo una secuela, Pitch Black, que ya fue muy comercial. Las crónicas de Riddick. Las crónicas de Riddick. Es la original. Pitch Black, la original. La original, claro. Sí, me refiero. Luego salieron las crónicas de Riddick, que no tuvo quizás el éxito esperado. A mí me gustó igual. A mí me gustó. Es diferente, pero me gustó. Después, 2013, el Riddick, la tercera parte. No, eso es un reboot. Es Pitch Black, pero con otros bichos. Con otras cosas, tío. Y, en fin, ya os digo, fue una película que creó escuela. Y Vin Diesel, como el tío, pues parece que tiene visión, o tiene bastante visión, no es solo músculo, dijo, vale, muy bien, pues voy a crear mi propia compañía de videojuegos, que es Tygon, Tygon Games, y voy a conseguir los derechos de Riddick y voy a contratar a Starbreeze, que era un estudio que estaba en plena ebullición en esa época, para que haga un juego que para mí, dentro del género de los shooters en primera persona, es de lo mejor que hay. Las Crónicas de Riddick es un clásico del género, ¿eh? Así que os lo digo. Yo creo que está entre los 10 juegos mejores dentro de su género y no exagero en absoluto. Un título que se lanzó en el año 2004 para Xbox, un año después para PC en la versión Director's Cut, que añadía nuevos eventos, y que luego en 2009 tuvo una especie de remake, que es Assault on the Casino, ¿no? Que incluye la versión original, Escape from Butcher Bay, que es la precuela de Pitch Black, y luego la continuación de Escape from Butcher Bay, que es Assault on the Casino, que es, bueno, en fin, es el mismo esquema. Riddick y Jones son capturados por Rivas, una mercenaria que conocía a Riddick del pasado, y que nos va a poner las cosas tremendamente complicadas, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a explicar por qué este Riddick triunfó en su momento y fue un juego que creó escuela. Veréis, las crónicas de Riddick Escape from Butcher Bay es una especie de mejunje de varios conceptos, ¿no? Es un juego de sigilo, casi al 100%. De hecho, nos explica por qué Riddick adquiere esa especie de poder que tiene en los ojos, que de hecho tiene esa especie de brillo en los ojos que le permite ver en la oscuridad. Nos explica por qué consigue ese poder en las Escape from Butcher Bay, o sea, es algo que es mítico, crítico del personaje. El sigilo, insisto, es su principal razón de ser, la oscuridad. La oscuridad, como en el caso de Sam Fisher, es nuestra aliada, tal cual. Pero también incluye otra serie de aspectos, como juego de acción, también es bastante potable, de hecho, pues tenía una especie de sistema de cobertura muy primigenio para aquella época, pero que funcionaba bastante bien. Digamos, el movimiento de las armas, la forma que tenía Riddick de usar las armas, también era bastante realista para su época. De hecho, tenía movimientos que a lo mejor permitían desarmar a un enemigo casi al instante y utilizar a lo mejor un rifle, disparar en la cara y quedar nosotros con su arma. Y luego también tenía elementos casi casi diría de beat'em up. O sea, Riddick tenía fases en las cuales teníamos que luchar cuerpo a cuerpo o con pinchos contra enemigos, y era bastante, bueno, complejo no es la palabra, pero tenía su aquel, ¿no? Es decir, era una especie de mezcla entre cubrirme, esquivar y atacar en el momento adecuado, ¿no? Y si a lo mejor tenía el timing perfecto, conseguiría hacer una especie de contraataque al enemigo y sería una muerte instantánea, ¿no? Era un juego que mezclaba varios conceptos, pero a diferencia de otros títulos que lo intentaron y no lo consiguieron, Riddick lo hacía bien en todo. O sea, es un juego que tú lo ves en su conjunto y te das cuenta de que todo lo hace bien, ¿no? Incluso tenía, en algunos momentos tenía elementos casi diríamos de, bueno, no iba a decir de sandbox, es un poco precipitado, pero sí que te permitía un poco liberarte en cuanto a misiones principales o secundarias. Tú tenías un objetivo principal, es cierto, pero también te permitía moverte por esa especie de mundo tan icónico de Butcher Bay, esa prisión interestelar que nadie conseguía superar o sobrevivir a ella, ni mucho menos escapar. Y ya os digo, había misiones secundarias que están muy bien realizadas, muy bien hiladas y que era un complemento muy digno a la trama principal, ¿no? Aunque bueno, bien es cierto que estos elementos, estos momentos eran muy, muy, muy espontáneos, muy, muy, digamos, muy separados de lo que es, de lo que es el juego principal, y solo en determinados puntos podíamos liberarnos de la linealidad que nos proponía el juego, ¿no? Pero ya os digo, como juego de sigilo era tremendamente satisfactorio porque Riddick, cuando estaba en las sombras, pues su visión se transformaba, era como si viésemos una especie de efecto pez de la visión que tenía, ¿no? Que era como que focalizaba todo de una manera superior. Las veces en la oscuridad veíamos claramente lo que había en nuestro entorno, con lo cual éramos prácticamente indetectables y tremendamente efectivos. Pero también era un juego que, a pesar de eso, a pesar de que el sigilo es su principal razón de ser, en ciertos momentos también teníamos que usar la acción y teníamos que usarla con cabeza, porque sobre todo en los niveles de dificultad más altos, era un juego tremendamente exigente. De hecho, yo siempre os diré que las Crónicas de Riddick, Escape from Butcher Bay, es de los juegos más complicados en su dificultad máxima dentro del género, ¿eh? Es un juego tremendamente duro y que nos castigaba mucho cualquier tipo de error, ¿no? Y ya os digo, además de que destacaba tremendamente en el tema sigilo, yo creo que su gran éxito, más allá de eso, es la mezcla de géneros que le hacía un juego prácticamente único. De hecho, yo quizás ahora recuerdo este juego que salió, no me acuerdo el nombre, era un juego en primera persona que tenía mucho combate, no sé si os acordáis alguno, que tiene una estética muy particular. ¿Gotham? No, primera persona, que salió en Steam. Creo que ya sé cuál. Syndicate se llamaba. Un juego que tenía muy colorido y con muchos... que era combate cuerpo a cuerpo en primera persona. ¿Xenoclash? Eso, Xenoclash, efectivamente. Xenoclash, sí. Y yo es el único juego con esa perspectiva que me recuerda un poco a Riddick en lo que se refiere al combate cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, realmente tenéis que verlo así. Un juego de sigilo, efectivamente, porque Riddick, la oscuridad es su aliada y tiene una visión predilecta para eso, pero también tenéis que verlo como un juego de acción satisfactoria, muy satisfactoria, de hecho, y también como un juego, incluso el combate cuerpo a cuerpo tenía su aquel, ¿no? O sea, es una mezcla de conceptos y de géneros que consigue un resultado tremendo. Sobre el Assault on Darkathina, bueno, el Assault on Darkathina es una especie de guiño, es una especie de regalo para los fans de Riddick, pero la verdad es que comparándolo con Fuga de Butcher Bay es mucho más corto, menos complejo en cuanto a posibilidades, porque realmente misiones secundarias apenas hay en Assault on Darkathina. Más misiones son secundarias pues que puedes cumplir en cuestión de minutos, son tremendamente simples y a veces casi consisten en encontrar un escondite y recoger lo que hay dentro del mismo, ¿no? Es quizás Escape from Butcher Bay donde esta saga explota, donde esta saga demuestra hasta qué punto se puede innovar en este género, o se puede innovar en este género, donde realmente se puede disfrutar. Ya os digo, para mí es uno de los juegos que más me impactó, sobre todo por su apartado técnico, que en su día fue tremendo, está a la altura de Doom 3. De hecho, a mí me recuerda muchísimo en cuanto a diseño artístico a Doom 3, y quizá también a Prey. Sí, efectivamente. Y en su día también fue un hito en Xbox. O sea, yo cuando jugué ese título en Xbox, no me creía que la Xbox pudiese mostrar esos gráficos. La verdad es que una cosa sorprendente. Y de hecho, la remake que hicieron con Assault on Darkathina, hombre, evidentemente ya los años han pasado, ya se notan ciertas miserias gráficas, pero sigue siendo un juego que sorprende muchísimo en ese aspecto, ¿no? O sea que es que no es solo que fuese jugablemente una evolución, una innovación dentro del género, sino que además técnicamente también fue un paso adelante en la industria del videojuego. O sea, Riddick de una manera adelantó lo que sería el futuro de los videojuegos en lo que se refiere a su aspecto gráfico. O sea, que fue un juego que en ese sentido triunfó estrepitosamente. Ya os digo, como juego de sigilo, tremendo, satisfactorio, con un personaje que además tiene un carisma muy especial, ¿eh? Lo recomiendo muchísimo. En Steam ya no está a la venta, por desgracia, lo quitaron de la tienda. Pero bueno, siempre podéis encontrarlo de segunda mano en la versión retail de Assault on Darkathina, que no creo que sea tampoco muy complicado de encontrar, tanto para PC como para Xbox como para Play 3. Así que muy recomendable, desde luego. Bueno, pues vamos a continuar con más títulos. Nos vamos con una saga que muchos estaréis esperando. Va de asesinos la cosa, ¿no, Óscar? Parece ser que sí. Bueno, Assassin's Creed. Tenemos aquí para horas y horas de hablar, pero la verdad es que no tenemos tanto tiempo, así que vamos a ir a hacer ser un poco más concisos de lo que deberíamos, además, a estas horas. Bueno, Assassin's Creed es una serie de videojuegos, pero bueno, también de cómics, de libros y ya hasta de películas o de series de televisión. Una historia no sé, un entorno, un marco histórico, ficticio, de acción, aventura, mundo abierto y sigilo. Bueno, Assassin's Creed creo que son seis juegos principales, el séptimo está en camino, y luego una serie de spin-offs, o sea, es una saga que ha visitado bastantes plataformas. Me parece que 8 juegos van ya. 8, sí. Sobremesa, portátiles, teléfonos móviles, Nokia con su Symbian también tuvo aportaciones de Splinter Cell, una saga de Assassin's Creed. Perdón, de Assassin's Creed, una saga de acabo de leer Ubisoft Montreal y ya se me fue la pinza. Bueno, una saga de Ubisoft Montreal, como diría David, para el modo o un jugador, y de Ubisoft Fantasy para el modo multijugador, las versiones portátiles creadas por Gameloft y Griftonit Studios. Bueno, uno de los grandes iconos de esta generación que ha pasado, una saga que ya ha vendido 73 millones de copias. Es verdad que ha tenido muchas, o sea, que ha salido muchas plataformas, pero también es verdad que es una saga con mucha calidad, a pesar de ser una saga anual, mantiene bastante bien el tipo. A mi modo de ver, Assassin's Creed es el más flojo, el 3 es el más flojo. ¿Por qué? Porque se separa un poquito de lo que es la saga y es una aventura bastante buena, pero ya no es una aventura de sigilo, como quien dice. Oscar, yo creo que me aflojo es el 1, ¿eh? No. El 1 es un juego muy desaprovechado. ¿El 1 es un mal juego? No, para mí no. Vosotros diréis que sí, para mí no. ¿Es un juego desaprovechado? Sí, es un juego que prometía Pero Oscar, si mucho, es un juego sí. desaprovechado, es un mal juego. A ver, es un juego de... No, sí. No. No, Oscar, bueno, yo creo que te guste la historia de ambientación no quiere decir que sea buen juego, Oscar. Como pero juego es malo. Pero es que, probablemente es un truñaco, Oscar. Bueno, para vosotros es un truñaco, para mí es un juego disfrutable. En fin, la serie se inspiró en la novela Alamut del escritor esloveno Vladimir Bartol, y yo es una cosa que no sabía. Yo tampoco. Y es considerado por muchos. Bueno, yo en principio, cuando salió el primero y segundo y tal, es una. Digamos que es. Un sucesor espiritual, por así decirlo, de la saga Prince of Persia. Digamos que viene a ser el juego o la saga que venía a suceder en cuanto a, no sé, book insignia de Ubisoft a Prince of Persia. El original de Assassin's Creed iba a ser un nuevo Prince of Persia. Sí, efectivamente. Se comenta que la historia podría ser un plagio. El propio autor del libro, creo que era este, lo habíamos comentado en el programa hace un par de años, les había intentado demandar por este tema, por el tema de plagio. Plagio. Bueno, Oscar, yo creo que ya vas a hablar del tema jugable o... No, eso lo dejo para el final. Ahora voy a centrarme un poquito en la historia y en los personajes. Bueno, la saga gira principalmente en torno a la rivalidad de los asesinos y los templarios y su relación indirecta. Esto no sé si decirlo es un spoiler. Pero mejor bueno. No lo hagas. Mejor no hagas el spoiler, digo. Porque es que Assassin's Creed es una saga en la que no puedes jugar el siguiente si no has jugado el anterior, claro. Básicamente. Digamos que la rivalidad entre templarios y Assassins y su relación indirecta barra directa con otra cosa. Digamos, dejémoslo ahí, ¿no? Algo que descubres al final del primer Assassins. La saga nos sitúa en el año 2012 y nos cuenta la historia de Desmond Miles, un tipo que es camarero y que es secuestrado por Abstergo, que es, digamos, la matriz de nuestra época actual de los templarios. Que lo secuestran y lo meten en el Animus. El Animus es una máquina, un barracama, que a través de tu ADN o de los restos de ancestrales de tu ADN puede invocar la memoria genética. Sí, la memoria genética invoca a tus avatares del pasado, es decir, ancestros de Desmond. Digamos que Desmond, dentro de sus ancestros, tiene pues muchas ramas divididas entre diferentes épocas y países. Si y todo. Yo me meto en Animus, controlaría a Robb Stark. Vale, David. Tenía eres decirlo, el rey en el norte. Tenía ¿no? que decirlo, sí. Está bien, está bien. Bueno, en fin. Después de esto, corramos un estúpido velo. Digamos que. El objetivo de Abstergo, de tanto de Abstergo, perdón, de Abstergo, sí, de Abstergo, de los templarios como de los asesinos, es recoger el fruto del Edén. Y dejémoslo ahí. Recoger el fruto del Edén, y para ello tienen a Desmond, que controlando a sus ancestros, pues tiene que conseguir esto. ¿De qué te ríes tú? Me acuerdo cuando el primer Assassin's Creed ya estaba a punto de salir a las 3 al mes más o menos, que ya saltó el rumor de que este juego se ambientaría en un futuro. Y Ubisoft dijo, no, eso es mentira, por Dios. ¿Sabes por qué? Mentira. ¿Sabes por qué? Por el HUD. Pues ya, evidentemente. Ya, claro. El HUD era demasiado futurista. Sí, era. Y de hecho, yo en su día dije, esto es imposible, qué cosa más bizarra, o sea, pasado y futuro. Ah, Dios santo, Ubisoft, ¿qué coño has hecho? Eso es imposible, no me lo creo. Cuando lo conseguí, lo fui a jugar a mi casa y la primera, ya el primer momento... Bueno, en mi momento no es así, pero ya a los 10 minutos ya pasas al futuro y dices, hostia, pero qué coño me estás mostrando aquí, ¿no? Después te encanta. A mí fue algo que me fascinó, el tema este de Desmond, sus alter egos en otra época y cómo la historia va avanzando con esas dos historias paralelas entre Desmond y sus ancestros. Y sus, ¿no? Digamos, no sé, alter ego, por así decirlo. Sí, ancestros o no sé. Bueno, dentro de una vez entramos en el Animus, el primer episodio, el primer Assassin's Creed, nos mete en la piel de Altair, un asesino sirio, en el 1190. Digamos que este es el creador de todo, el que tiene los mayores secretos sobre la facción de los Assassins. Después nos vamos a una Florencia renacentista, con Ecce Auditore di Firenze, que lo vemos en tres épocas de su vida. Una época de capullo que no puedes ver delante de la pantalla, una época un poco más madura y ya un Ezio no anciano, pero sí muy maduro, que es un auténtico máster. Y que ya está todo quemado de la vida. Está quemado. De hecho, en cuando estás acabando Revelations y cuando ya lo acabas, te das cuenta de que Ezio está acabadísimo. Pero acabadísimo porque él está hasta la polla del tema de los asesinos y los templarios y ya dice, hace un descubrimiento nuevo y ya dice, bah, que siga otro, yo aquí lo dejo. Después tenemos a Connor en la Revolución o la Guerra de Independencia Americana, 1777, y Edward Kenway, que es, digamos, un punto y aparte, un punto y seguido dentro de la saga, porque hay hechos a final de Assassin's Creed 3 que son puros spoilers. En fin, me los comí hoy porque tenía el 3 a medias. En fin, bueno, son cosas que pasan. Y tal. ¿Qué pasa, Víctor? Digo que la historia de estos juegos está guay porque te invita a seguir, ¿no? Y además suelen tener, cada Assassin's Creed suele tener un final cabrón, ¿no? Que siempre te intenta dejar para el siguiente juego y tal. Yo me jugué primero a Oscar. Me lo acabé recientemente, además. Me lo acabé por la historia. Porque el juego me pareció una putísima mierda. No, de verdad, os lo digo en serio. Es un truñaco. ¿Sabes qué pasa? Que cuando lo juegas seguido, ese juego... Joder, fijaos, ¿eh? En pasarme el primer Assassin's Creed, por voluntad de jugar a eso, tardé como un mes y pico. A mí me encantó. Sin embargo, no sé. Assassin's Creed 2 me lo pasé en una semana. No, en dos días, perdón. En dos días me lo pasé. Me quedé el juego en dos días. ¿Por qué? Porque era divertido de jugar. En relación... ¿no? Porque la ambientación te puede dar el rollo de, buah, me quiero fundir aquí con las sombras, con las gentes de esta ciudad y todo eso. Pero cuando haces, todas las misiones del juego se basan en asesinatos, ¿no? Como en la mayor parte de Assassin's Creed. Pero estos asesinatos, para poder acceder a ellos, debes cumplir siempre tres minijuegos. Que son misiones secundarias de, oye, se me ha escapado este tío, ayúdame a perseguirlo. O, oye, cárgate estos dos tíos y te doy información. Siempre es así. Y siempre son tres, además. Entonces, vas a cargarte a un tío. Llegas a la ciudad, bueno, el tío es este, no sé qué, hay sospechas sobre este tío, a ver qué puedes averiguar. Haces tres misiones secundarias. Vas al fulano que te da el permiso para cargarte al tío, te lo cargas. Vas a otro sitio, repites la acción. Así, pues ¿qué son? ¿8 tíos que te tienes que cargar? Sí. Me parece que son 8. 13 secuencias. Pues multiplicamos 13 o 12, 20, 20, 8 por 3, ¿no? Y son el número de misiones de mierda iguales que tenemos que hacer en el juego. 24 mierdas. Por eso, sí, me pareció una mierda este juego, porque hace siempre lo mismo y es muy cansino. Mirad, yo recordaré... ¿Qué más piensas y dices? O sea, son minijuegos menos complejos que los de la saga GTA. Sí, sí, menos complejos. Había uno que yo dije, esto es el colmo de la estupidez. O sea, de verdad, es el colmo de la puta estupidez. Una misión, un minijuego que consistía en recuperar estandartes por los tejados en tiempo límite, y tu assassin, que se supone que es tu compañero de gremio, el tío que te tiene que facilitar las cosas, te dice, mira, si lo consigues te digo dónde está tu objetivo, ¿vale? Si no te jodes. Si no, no te digo nada. Pero ¿qué coño es esto? Mira, el primer assassin yo creo que es... Fue un juego en el cual tenía un concepto brutal que, por lo que sea, no pudieron llevar a cabo. Sí. Se vio en Assassin's Creed 2, pero en el primero no les dio tiempo. Es que el 2 es el verdadero Assassin's claro, Creed. Tío, es que sí. No es la definición a ver, de Assassin's Oscar, Creed. Oscar, un videojuego tiene que destacar por su jugabilidad. Y el primero es que es un truño, tío. Que vale, que sí, que molaba un montón. No, y la ambientación, y la historia mola y tal. Mola, la, escala, claro, sí. La agilidad de Altair, del 1, es, joder, es la que hemos visto en todos los demás. Y eso sí que impactó. Pero claro... Luego, es que realmente eso veías que no valía de nada. Porque incluso la aparición de los tres objetivos era algo scripteado. Totalmente. O sea, mira, es un juego de 12 horas que se te hace muy largo. Se te hace muy largo. Assassin's Creed 2. Sí, estoy haciendo muchas cosas del juego, ¿no? Y tal. Pero lo que es la misión principal. Assassin's Creed 2. Con las posibilidades que tiene. A mí me duró 26 horas, yo, o sea, más de doble. Tardé en completarlo al 100% 50 horas. Ya, bueno, a ver, estamos hablando de 100%, pero yo estoy yéndome a historia principal. Assassin's Creed 2, historia principal, 26 horas. El doble de tiempo que el primer Assassin's Creed. Un juego mucho más complejo, no haces dos cosas iguales. Bueno, hay un par de misiones muy secundarias que a lo mejor haces cosas parecidas, pero no iguales, joder. Que quiero decir, que tienen sus misiones con sentido y mesura. Yo cada vez que os escucho hablar del 1 se me quitan las ganas de comenzar. A ver, no, es indispensable. Mira, el 1... Júgatelo en YouTube. Sí. Pero, me lo planteo, ¿eh? Pero para mí es un juego muy sencillo, salvo al final, que te complican absurdamente con los locos estos que están... Joder, es que eso es lo peor del juego, de es, o sea, es el peor enemigo del juego. Además, fíjate en una cosa. Los locos van a por ti, tío. Detectan que eres un assassin. Porque a los demás no les hacen nada. Pero a ti, mira, luego se pone a lo Odor, ¿sabes? Y le empieza a dar de leches. Se golpea y los guardias. A ver, Gaspar. Para que te metas de una vez con la saga, yo te voy a decir una cosa. El Assassin's Creed 2 es un juego icónico de esta generación. Yo creo que es el más laureado de la saga para la mayoría de la gente. Y un buen juego. Es un juego magnífico. El final de la hermandad es de lo más brutal que he visto en mi vida. Y el 3, o sea, perdón, el 3, el Revelations, llegar al final y encontrarte con todo el percal es una satisfacción brutal. De todas maneras, Oscar, yo voy a decir algo. Esto es el marketing de Ubisoft, que a veces nos engañan con temas gráficos, a veces con temas jugables. Yo recuerdo que Assassin's, cuando se promocionó, se hablaba de que era, de que el mundo en el cual te sumías era un mundo que tenía su propia vida al margen de lo que tú hicieses, ¿no? Quiero decir, tu objetivo haría su vida y tú harías la tuya. Y en algún momento del juego es posible que vuestros caminos se cruzasen. Mentira. Mentira. ¿Qué pasaba? Cuando tú hacías esos minijuegos de mierda, sí, te daban la misión de matar a tu objetivo, pero era un script. Tu enemigo aparecía en algún momento puntual, aparecía justo ahí y tenías que matarlo. La saga Hitman, que es bastante más antigua que los Assassin's Creed, tú, al principio de una misión en la saga Hitman, te puedes encontrar ya tu objetivo a dos pasos. Tú podías empezar y tu objetivo ya aparecía allí. ¿Qué pasa? Que aparecería protegido por un montón de guardaespaldas y sería complicadísimo matarlo y salir vivo de allí. O sea, eso que tanto vendía Ubisoft era mentira, y un juego que tiene ya bastantes años ya lo hacía. Pero Ubisoft eso no lo cumplió en ningún juego. En ninguno, no, por supuesto, ninguno. Por eso te digo, en ninguno. No, o sea, solo ya no en el primero, claro, sino en ninguno. En ninguno. Tu objetivo siempre aparece después de cumplir una serie de requisitos y es un script. Lo único que consiguieron es que las ciudades parecieran más o menos vivas. Sí. Eso sí lo consiguieron. Sí. Y que tú pudieras camuflarte, ocultarte, digamos, interactuar con los ciudadanos de maneras básicas, pero que pudieras interactuar con ellos. Es lo único que consiguieron. Sí. Oscar, yo, como me he familiarizado hace muy poco con la saga, porque me terminé los dos primeros juegos hace muy poco, un mes o así, voy a dar un consejo a la gente que no se haya metido con Assassin's Creed, que lo tengo fresco, ¿no? Yo el consejo que os doy es, el 1... probadlo y tal, mirad si os gusta. Oye, a lo mejor os gusta, ¿no? Si os gusta repetir así y tal. Oye, a Oscar le gustó, ¿no? Quiero decir que os puede gustar ese estilo de juego y tal. Pero yo lo que os aconsejaría es probadlo, a ver si os gusta y tal. Si no, os jugáis la historia en YouTube, veis los vídeos y todo eso, y pasad de dos. A mí me gustó, pero porque no sabía, o sea, no existía una segunda parte. Es decir, claro, a mí claro, me gusta lógico. Ese tipo de juegos de mundo abierto, y no sabía que existía una segunda parte porque aún no había salido. Es decir, a día de hoy, y yo diría que empecéis ya por el segundo viendo vídeos de YouTube del primero, porque el segundo objetivamente es, o sea, es brutalmente superior al primero en todo, en absolutamente todo. Aparte, yo creo que es una saga que ha ido creciendo. ¿Te puede gustar más una entrega que otra? Sí. Por ejemplo, mi favorita es hasta ahora, a falta del último, del 4, Revelations. Me parece un poco diferente al resto, porque el personaje me gusta más, porque el final me encantó, porque tienes reminiscencias del pasado. Pero yo creo que a la mayoría de la gente, y objetivamente el segundo es el mejor, yo creo que es una saga que te puede gustar más o menos uno. O sea, está bien, tiene bastante diversidad. Yo te diría, Oscar, a ver, es evidente que es una saga de sigilo, pero yo creo que el sigilo ha ido evolucionando en los Assassin's Creed. Sí, de hecho, en el 3 el sigilo puede no existir. Puede no existir. Pero, por ejemplo, Black Flag tiene misiones en las cuales, misiones principales, que si te descubren pierdes. Sí. Pierdes, o sea, tienes que ser sigiloso. Yo creo que hay misiones así en todos los Assassin's. Sí, bueno, es que ya. En el 1 eso creo que no la sabía. No, en el 1 no. El sigilo era una cuestión casi diríamos circunstancial. De llegar al objetivo. Sí, pero a veces te cundía más luchar porque eras invencible con el movimiento de contragolpe. Sí. Pero el sigilo ha ido evolucionando en esta saga, Ha ido evolucionando bastante, gradualmente. Bueno, joder, ya me están pidiéndolo ahora otra vez. A ver, tenemos entonces una acción, o sea, una historia de acción, aventura, sigilo, sandbox. El jugador puede explorar distintas áreas del mapa de forma libre. Personaje lo manejamos haciendo parkour por las ciudades. La verdad es que es bastante satisfactorio esto de trepar, de moverte fácilmente por azoteas, por edificios y tal. Tema importante dentro de la historia, que es, digamos, el efecto sangrado. Desmond, a medida que se va metiendo en el Animus, es capaz de asimilar las habilidades de sus ancestros. Por tanto, llega un punto en el que Desmond se mueve de una manera bastante buena por un mundo actual. Es decir, va adquiriendo unas habilidades, aunque esto es una especie de entre comillas, va adquiriendo unas habilidades de sus ancestros y se van implementando en el mundo actual. ¿Qué pasa? Que digamos que hay juegos en los que Desmond tiene más peso que en otros. Hay en algunos que, por ejemplo, yo estoy jugando ahora el 3 y es cierto que tenemos fases de Desmond, pero digamos que no son tan grandes, o digamos el peso de Desmond no es tan grande. En Revelations en el 2 hay poco. El Revelations es Desmond, por ejemplo. Ese juego es muy, muy, muy de Desmond. Y tal. Por eso tenemos dos líneas temporales, que son las del presente y la de los avatares de este personaje. Ya hemos hablado de ellos: Altair, Ezio, Connor y Edward Kenway, ¿no? Sistema de combate. El sistema de combate ha evolucionado un poco, pero se ha quedado bastante estancado. Es decir, nosotros entramos en combate y nos rodean 20 enemigos, sí, es cierto, pero nos van a atacar de uno en uno, por tanto, es fácilmente de evitar, ¿no? Tema importante en Assassin's Creed, el tema de sigilo, su cuchilla, su hoja oculta, es uno de los iconos del juego. ¿Vale para los enfrentamientos así tochos? Vale, pero realmente vale más la pena sacar la espada o otros, por ejemplo, espada a dos manos, otras armas que son más contundentes. Por cierto, el tema de las armas, hay algunas más contundentes, otras más ágiles, dentro incluso de la misma. Sí, pero acabas usando clase. Siempre las mismas, que son la espada o el gancho. Sí, la hoja oculta, incluso para la hoja oculta. Sí, la hoja oculta, ya digo que vale, pero no es tan efectiva. Por ejemplo, a la hora de repeler a los enemigos tochos que se han ido implementando. Sí, bueno, eso hay que esquivarlos más que repelerlos. Sí, esquivarlos. De hecho, a veces le usas el contraataque y ellos te vuelven a golpear a ti. Y ahí la hoja oculta no es. Pero la hoja oculta, bueno, esto ya es un tema. Una discusión muy, muy eficaz. Sí, la hoja oculta lo que te das es más agilidad. Yo por eso la uso. Cada uno tiene su sistema, supongo. Bueno, hay más cosas, aparte del combate y el sigilo. Son la recogida de coleccionables, las atalayas que nos permiten descubrir mapa y más misiones. Una cosa que a mí me gustó mucho que se instauró en la segunda parte es el tema de la villa y mejorar tu villa para conseguir cosas. Las tiendas también, que podías comprarlas y. Ir, o sea, ganando dinero con el paso del tiempo. Otro tema icónico es el tema de la vista de águila, que nos permitía pues ver objetivos y tal y cual. Y bueno, todas estas cosas componen pues una de las sagas más representativas de la generación que acaba de terminar, y yo creo que también una de las más representativas en lo que va a ser esta generación, hasta que por lo menos hasta que Ubisoft diga hasta aquí hemos llegado, justo, y vamos a dejar descansar la saga, que vistas las ventas no creo que vaya a ocurrir en un tiempo cercano. Bueno, entonces Assassin's Creed. Bueno, veremos qué pasa con Unity, pero bueno, estas han sido las sagas que creemos imprescindibles en cuanto a sigilo, pero nos vamos a un pequeño bloque de algunas menciones que cabe destacar de este género. Seguimos en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os recordamos que podéis descargar este programa y todos nuestros programas en complejogrande.com desde el iTunes Store o también desde la plataforma iVoox. Podéis seguirnos en Twitter, en Complejo Grande todo junto, o buscarnos en Facebook en El Complejo Grande. También estamos en Steam, tenemos un usuario y tenemos un grupo, El Complejo Grande, en ambos casos. Y bueno, ahora mismo tenemos conectados en nuestro chat, que es Complejo Anda todo junto en IRC Hispano, a la mierda de sigilo Yo Veo el Fútbol, Artorias, Blue Steel, Campone, Denis de Azul Llega Tarde, Dog Argento 1, Echo, Fenicius, Fenris 131, Gaspar Sigiloso en un cuarto oscuro, Nick de Incógnito, Air Jouty, Rubalcaba en Splinter Cell, Sigilo Memaleo, Toraz y Venenosis Silenciosis. Bueno, vamos a ir con este pequeño bloque en el que vamos a comentar algunos juegos que no hemos podido meter en profundidad en este especial por motivos de tiempo, pero que no hubiera estado mal que estuvieran también en este especial. David, empieza tú. Bueno, yo voy a mencionar especialmente uno, pero también quiero señalar, por justicia divina, Prisoner of War, un juego que se lanzó en 2002 para Xbox, Play 2, creo que también empecé, aunque ahora mismo no estoy seguro, un título muy curioso que nos obligó a escapar de campos de concentración, bueno, de campos de concentración nazi, más o menos, ¿no? Un título que mezclaba elementos de sigilo, elementos de sociabilidad para entablar conversaciones con NPCs y conseguir ventajas, y que yo creo que fue un título muy incomprendido en su época. A día de hoy probablemente tendría más éxito, curiosamente. Prisoner of War, echadle un vistazo porque igual os interesa. Dishonored, el más reciente de este especial, de los más recientes, un título que el tema sigilo creo que destacaba muchísimo por las habilidades que tenía Corvo, que eran muy espectaculares, sí, y que están por encima de su alter ego de acción, ¿no? Y me quiero quedar, ya mencionar de una forma más completa, Manhunt, de Rockstar Games, un título que a mí la original me caló tan profundamente que nunca lo olvidaré. Es un juego de sigilo, pero de sigilo exigente, en el cual pues tendríamos que matar a enemigos por la espalda de forma cruenta y especialmente violenta, que era su principal razón de ser. En Manhunt, si nos descubrían, estamos prácticamente muertos. Era un juego incondicional en ese aspecto. Pero también tenía elementos de survival horror, o sea, la zona en la cual nos metíamos. Es un título que su argumento gira en torno a las snuff movies, que era una especie de Gran Hermano, pero de violencia. Y era un juego que tenía a veces momentos de tensión y de agobio, con auténticos personajes terribles, como Spixi, una especie de caníbal que tenía una careta de, como careta, una cabeza de cerdo. Sí. Terrorífico su enfrentamiento. Y que también, a nivel de diseño, demuestra la valía de Rockstar, porque si bien en un juego de sigilo había partes en las cuales prácticamente se convertía en un juego de acción también muy, muy satisfactorio y muy efectivo. O sea, Manhunt para mí es un título que merece estar aquí, porque creo que es de los pocos de este especial que mezcla elementos de survival horror tremendamente efectivos. Manhunt 1 y el 2, que por la censura lo mató directamente, aunque hoy he descubierto que salió para PC este juego, Manhunt 2, solo en dos países y sin censura. Lo quiero conseguir por eBay, pero está a 100 euros o algo así la versión. Joder. Retail. Sí. En fin, de momento duele, de momento duele. Bueno, Gaspar, ¿qué vas a mencionar tú? Quiero comentar, bueno, un juego que de Microsoft Games, bueno, no es de Microsoft, lo financió es Microsoft Games. De Credit Entertainment, que me gustó mucho. Tengo un Steam, Mark of the Ninja, que es una... Mark of the Ninja, no hagas para. Sí, Mark of the Ninja. Que es una curiosa mezcla entre Tenchu y Metroid. Sí, es verdad, macho. Es una buena manera de definirlo. Sí, tiene... Tiene diversas rutas, los mapas, tienes... Puedes escoger diversos caminos, resolver las fases de distintas maneras. Y luego tiene como en Tenchu, tienes... Dependes mucho del uso de la oscuridad. Puedes usar diversos objetos, puedes pistar a los enemigos, puedes usar guns que hay por el escenario, puedes lanzar petardos, tienes bombas de humo, puedes arrastrar un cadáver para engañar a los lásers para que te confundan con él. O sea, la verdad es que es un juego que me gustó bastante. Y aparte, te penaliza mucho el intentar ser un Rambo de la vida, porque como se junten dos enemigos al mismo tiempo, estás muerto. Lo importante ahí es... Y te pegan dos o tres balazos y estás finiquitado. Fastidiar luces, pasar inadvertido y a toda leche. Sí, o sea, sigilo puro y duro. Y ya os digo, diversidad de caminos, o sea, es un juego bastante bueno. Yo lo recomiendo, lo tenéis en Steam, creo que está bastante asequible de precio. Y si no, unas ofertas caen. Las ofertas yo os los recomiendo. Si podéis, darle una oportunidad, que es un muy buen juego de sigilo. Bueno, Oscar, ¿tú cuál vas a mencionar? No sé. A ver, juegos con elementos de sigilo. Por ejemplo, tenemos The Last of Us, sobre todo para... aparte, The Last of Us es un juego del que hemos hablado recientemente y tal. No es un juego de sigilo propiamente dicho, pero sí tiene elementos, sobre todo a la hora de escapar de los enemigos mutados. Después tenemos el Sly Cooper, la saga de Sony para sus PlayStation. Una serie de juegos que también tienen su base de seguidores. Y es mencionar especialmente el Second Sight, un juego de PlayStation 2, Xbox y GameCube. Es verdad que no es un juego propiamente de sigilo, pero sí tenías que jugar mucho con escapar de tus enemigos. Era de Free Radical, ¿verdad? Sí, de Free Radical, efectivamente. Un juego en el que entra en el tema de los poderes paranormales. Ya, la primera premisa es escapar sin que te vean de tu secuestro, ¿no? Eres un sujeto que ha sufrido experimentaciones, su cuerpo ha sido dañado brutalmente y se despierta una serie de poderes. Bueno, pues tu primera misión ya directamente es escapar sin que te vean. Estoy pensando, Oscar, Siops fue un juego parecido a... De hecho, Siops, sí, salieron además, Midway. Son contemporáneos, sí, parecido, contemporáneos en el tiempo. Y es otro juego que también mezcla el tema de los poderes sobrenaturales, sí, y también el sigilo, efectivamente. Y ahora me acuerdo, es un nombre, Cold Winter para Play 2, creo que era Cold Winter. Era un shooter, bueno, tenía mucha acción. Sí, ¿eh? Efectivamente. Pero sí, era un juego que también era hecho de sigilo y era muy bueno, ¿eh? Sí, era sí, muy sí. Bueno. A veces Cold lo Winter. Confundo con el Cold Fear, que es un survival, un juego de terror, sí. He de decir que incluso en su momento creo que hubo cierta polémica entre Second Sight y Sea-Ops porque salieron casi simultáneamente, un par de meses de lanzamiento. Sí, sí, sí, son contemporáneos. Y se parecían muchísimo en la jugabilidad, el tema de poderes y tal. Aunque después el concepto, uno era más de acción que otro, ¿no? Pero el concepto jugable era muy similar. Yo honestamente creo que Psy-Ops es peor juego que Second Sight. Sí. Yo de hecho creo que Second Sight es un juego bastante, bastante bueno. Bueno, vamos a ir con Jorge. Jorge, menciona algún título. Bueno, yo voy a mencionar uno que muchos no lo considerarán juego de sigilo, pero yo creo que sí que lo es, que es Apes Odyssey. Que es, pues es un juego en el que prácticamente se basa en que no seas visto. O sea, eres un muñequín que tiene que escapar de que no se lo coman. Y prácticamente, pues eso, tienes que huir. Pero bueno, yo imagino, Víctor, que tú, que juegas mucho este juego, querrás comentarlo con más calma. Bueno, el tema este... Yo también esa es la que iba a comentar, ¿no? Apes Odyssey y Ace Exodus también. Dos juegos que pertenecen a la saga de... Bueno, y al estudio de desarrollo Oddworld Inhabitants, ¿no? Y pertenecen a una subsaga muy concreta, que es Abe, el protagonista, ¿no? Abe es, pues es un bicho verde, alienígena, que trabaja limpiando en una fábrica que se llama Las Granjas Hostiles, ¿no? Es una corporación de productos alimenticios. Y entonces él descubre que los dueños de la corporación plantean, debido a la escasez de ciertos animales, porque se han extinguido y tal, pues plantean hacer carne o productos alimenticios con la carne de la raza de Abe, ¿no? Entonces él se ve obligado a escapar y a intentar salvar a toda su especie de estos macabros dueños, ¿no? Y a mí lo que me gusta de este juego es que es un juego en 2D que mezcla puzzles y sigilo al mismo tiempo, ¿no? En el sentido de que tú, antes de nada, tienes que pasar inadvertido. No te pueden ver porque no tienes armas. Si te disparan, mueres y ya está. Entonces, tienes que encontrar la manera de conseguir pasar inadvertido, pero al mismo tiempo salvando a tus compañeros, los otros tipos de tu raza que hay allí, ¿no? Y claro, hay varios finales en el juego. El final bueno se lo tienes y has conseguido salvar a todos. Y es muy complicado. Son juegos que tienen un diseño de niveles, yo creo que magistral, no, lo siguiente. Es tremendo, ¿no? Tremendo de difícil y tremendo de complejo. Lo que por cierto, Víctor, está a punto de caramelo la nueva versión de Ives. Sí, una versión remasterizada. Yo incluso diría que es un remake. Yo diría que es un remake. Por lo que he visto en fotos, está muy cambiado. Incluso han retocado la jugabilidad. Incluso hoy leí que el modo dificultad más alto es el clásico, de un toque mueres. Y en el segundo modo dificultad tienes barrita de vida. Y cuando te ven, te va bajando un poco la barrita y tal. O sea, para los puristas recomiendo el nivel máximo, que es el clásico. El tema es que los clásicos se dividen en pantallas, ¿no? Y claro, esta nueva versión pues es directamente scroll y tal, ¿no? Bueno, vamos a acabar el programa de hoy. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que el sigilo mola, porque el sigilo, amigos, es la soledad. Es vivir tú solo con el miedo que te descubran, a que te maten. Y la oscuridad, esa oscuridad a la que temíamos de pequeños, y no tan pequeños, es nuestra gran aliada y amiga. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? Que sigilo es lo que voy a hacer yo yendo para casa a oscuras, que no me ve nadie. Nadie. Tú ya hace una hora que te piraste. Tengo que ponerme una vez con las sagas así. La duda es si veré el final del 1 por YouTube y mirar el 2 directamente. Sí, mírate en YouTube. Óscar. A ver, yo he aprendido básicamente que hoy hemos tenido un especial en el que mucha gente considerará que hemos hablado de juegos que no son de sigilo. Puede ser. Por ejemplo, la saga Assassin's. Pero honestamente yo creo que son, hemos tocado sagas en las que el sigilo, al menos la premisa básica es el sigilo es la premisa básica. Que después tú te puedes acabar el juego liándote a hostias o a tiros, es posible. Hombre, Metal Gear también te lo puedes acabar a tiros. Pero creo que hemos tratado juegos que en los que la base jugable es el sigilo. Y bueno, si quieres ya leo algo del foro de... No, primero nos dice Jorge, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pues he aprendido que hay demasiados juegos de sigilo y demasiados para hablar de ellos en solo 2 horas, como hemos demostrado. Y espero que hayáis disfrutado del programa de hoy, porque, bueno, creo que hemos dado un buen repaso a este tipo de juegos. Bueno, Óscar, ahora sí, nos vamos al foro. Sí, a ver, Denis el Azul dice: yo he aprendido, pero hace tiempo, que Apes Odyssey no solo es un juego de intentar no ser visto, sino que está tan bien hecho en el apartado sonoro que con altavoces estéreos una persona invidente se lo puede pasar. Esto lo descubrí mientras hacía mi proyecto de fin de carrera. Aquí tenéis al campeón. Bueno, pone una imagen de la persona que se ha pasado episodio 6 solo a base de sonido. Joder, tremendo, es impresionante eso. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que me encanta mucho escucharos, tanto que incluso los escucho cuando no me gusta el tema del programa. Vaya hombre. Y dice: y que a Bono no le gusta la sangre ni las vísceras. Vaya mal que lo pasa en las kill camps de Sniper Elite. Que por cierto, Sniper Elite es otro juego de sigilo también. Sí, digamos, también por ejemplo, también el Ghost Warrior también podría ser un juego de sigilo. Y creo que le voy marcha atrás porque Brutal Vomit dejó un preventivo. Comenta tú y lo busco. Jorge, ¿quién ha aprendido en el chat? Bueno, Rubalcaba en Splinter Cell ha aprendido que Batman también es sigiloso. Venenos y Silenciosis ha aprendido que Oscar seguirá defendiendo la calidad del primer Assassin's a pesar de ser malo. Gaspar, sigiloso en un cuarto oscuro, ha aprendido que ahora el sigilo se basa en la subnormalidad de la IA para detectarte y no en tu habilidad de esconderte. Nick de Incógnito ha aprendido que es una pena que 2K Games no tenga ni idea de fútbol. Si falla PES, no habrá nadie que aniquile a FIFA, ese simulador de dar el palo. a la mierda el sigilo, yo veo el fútbol, ha aprendido que se le da bien el sigilo, tanto que no nos hemos enterado de que no nos ha escuchado y ha mirado el partido. Pues ahora sí que nos hemos enterado. Ahora lo sabemos. El partido acabó, ¿eh? Sigilo, me maleo. Bueno, nos dice que antes de todos hay un que hemos aprendido preventivo, que ya lo va a mirar Oscar ahora. Artorias ha aprendido que sigue sin entender cómo Sam Fisher pasa desapercibido con las luces LED verde fosforito en la espalda. Y bueno, Sigilo de Maleo dice que ha aprendido que Team Fortress 2 también tiene sigilo. Y Boteno que... Bono, te quedó la toalla en mi casa. Ha aprendido que Bono tiene poca memoria. Eso. Oscar. Brutal Boy dice, pues yo voy dejando lo que he aprendido. Hoy he aprendido que el sigilo ha jugado roles importantes en mi vida, como cuando llegaba tarde a casa de pequeño y entraba de manera sigilosa a casa para que mi madre no me descubriera y me llamara la atención. Siempre fui un ninja para eso. Bueno. Calzacat dice, yo he aprendido que para empezar con Assassin's Creed me he de saltar el primero de la saga. Y ya está. Bueno, para finalizar, os diré lo que he aprendido. He aprendido que, bueno, la verdad es que la gente tiene muy buenas ideas para especiales. Ha sido estupendo poder hablar de juegos de sigilo aquí en el Complejo Holanda. Y bueno, a Martín, el, digamos, el, nuestro mecenas, el instigador de este especial, muchas gracias por apoyarnos, por confiar en el Complejo Holanda y por hacer esta especie de posible. Así que un aplauso a Martín. Y muy buena idea lo de juegos de sigilo, pero como ves, se nos queda muy corto 2 horas para hablar de este género, ¿no? Y bueno, ya para acabar, la semana que viene, más Complejo Holanda. Nos quedan poquitos programas para acabar esta temporada. Se acercan curvas, programas muy potentes, así que os invitamos a que sigáis con nosotros con la ilusión de siempre. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.